En mala compañía, cobertura E3. Pre-E3. Bienvenidos y bienvenidas al Pre-3, lo que va a ser el primer capítulo, el primer programa de nuestra cobertura, la cobertura que va a hacer la gente de Mala Compañía a lo que viene a ser el E3. Es lo que hicimos el año pasado, pues intentar mejorarlo ahora con vídeo. Bueno, ya lo explicaremos al final cómo lo vamos a montar. Y esto es una hemos tenido que sufrir una primera toma falsa, o sea que la gente que nos está viendo por Twitch y YouTube, pedirle disculpas. Y nada, y aquellos que nos estén escuchando el podcast, pues no se han tenido que comer el fail que hemos tenido hace un momento. Nada, paso a presentar el equipo rápidamente. V, ¿qué tal? Muy buena, aquí estamos, otra vez, de nuevo. Intentando que algún compañero abdique. Sí. Y si nos deja el trono, hablar un poco. Vale. Bueno, ¿cómo vamos no, ya, No he escuchado nada, ¿eh? No he escuchado absolutamente nada. Siguiente. Dicho lema, con amor, ¿eh? Lema, que si os fijáis lo que lo estoy viendo en YouTube, parece que se parece un montón a uno de los protagonistas de The Order 1886. Vas a tener que pedir derechos de copyright por tu imagen, ¿eh? Pues ya ves, oye, a ver si me pagan algo, ¿no? Sí, algo tienes que pillar, seguro. Hostia, seguro. Por probarlo. Y bueno, y cómo no, siempre el último, pero no el peor, sino que lo diga él. Tenemos aquí a Carman Coronado. El rey del podcast. El rey del podcast, sublime, sí. Sublime y desatado. Sublime y desatado también. ¿Quién te puso esos epítetos tan majestuosos? Joker Sanfrutos. Un abrazo desde aquí. La verdad es que... Con esos halagos y estos empujones de moral, pues uno entra en los podcasts mucho más animado, con muchas más energías y con ganas de comerse el mundo. Gracias. Y matar elefantes. Y matar, ahí está, matar elefantes. Ahora que parece que ha quedado la plaza vacante, que vaya ahí Calman. Pues exacto. Nada, yo soy Richard y... Ah, sí, mejor. Esto es En Mala Compañía. En principio esto va a ser la mayoría del equipo que va a cubrir el E3, pero nos faltan dos miembros muy importantes que sí que estarán para la cobertura de las conferencias, que son primero Mr. Reaper, que también ya estuvo en el pasado E3, pero que por problemas familiares hoy no ha podido venir. En principio no tendrá problemas para estar aquí el lunes. Y un nuevo miembro de las coberturas, que va a ser Sinu. Se me ha quedado blanco, sí. Sinu, presentador del podcast Shoe Games. También, no ha podido estar hoy, pero estará el lunes. Sin falta, todos los días. O sea, todos los días, no quiero decir las 12 horas, que se dice pronto. Venga ahí. Y bueno, si no tenéis nada más que decir, vamos ya, que se nos echa el tiempo encima. Hemos empezado más tarde de lo que tocaba. Y el dossier es gordo, ¿verdad, Lema? ¿Te asustaste al principio? Sí, o sea, yo estaba por cerrar el portátil ya directamente y decir, ¿por qué estoy aquí? Pero bueno, vaya que he venido. Pues vamos a... Bueno, Lema, explica un poco cómo tenemos más o menos estructurado lo que va a ser este PR3. Bueno, pues empezaremos con Microsoft, que empezaré a hablar yo un poquito de Microsoft, con un poco lo que ha sido este año, los juegos, expectativas, juegos confirmados, los rumores, que eso nos encanta, porque hay rumores. E inventar lo que nos dé la gana. Y bueno, después vendrá Calman con Sony, si no me equivoco. Exacto. Ah, vale, ya dudaba yo de eso, no puede ser otra cosa. Vendrá a ser lo mismo que con Microsoft, pero en este caso con Sony, con la consola ganadora, y bueno, pues eso. Sí. No digo más. Y después, bueno, sí. Podemos seguir con Nintendo, si os parece bien. Bueno, sí, porque vosotros sí, queréis, no. Pero sí, sí, sí. ¿A quién le toca a Nintendo? Hombre, hay que seguir. A V. ¿A quién le toca a Nintendo? ¿A quién? Pues habrá que defenderlo, que parece ser que se está llevando unos palos gordos. Así que este año va a ser el año de Nintendo, te lo digo yo. Bueno, pero porque la defiendes tú más que nada, ¿no? Sí, estoy como muy enamorado de la consola nueva, que esta que han sacado de nueva generación. tenemos enamorado. Ultra Next Gen, sí. Bueno, mí, aunque suene mal, me gustan los mandos grandes. Suena mal, pero bueno, te lo perdonamos. De acostumbrado. Y después de Nintendo vendrá, hablaremos un poquito de las otras dos conferencias, que ya no son de son más bien de desarrolladoras de juegos como Electronic Arts y Ubisoft, que pueden parecer menos importantes, pero que a la larga yo creo que son las que más juegos ofrecen o más juegos enseñen, sobre todo Electronic Arts, van a ser bastantes este 3. Y luego hablaremos un poquito ya para finalizar de los juegos más interesantes que se van a enseñar en la feria, ya una vez fuera de las conferencias, cuando empieza de verdad el E3, o sea, el booth este, cuando acaba el show. Sí, acaba el show y empieza la feria. Y pues si no me he dejado nada, no nos hemos dejado nada, en principio esto es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Exacto. Sí. Pues bueno, Lema, empieza ahí con Microsoft. ¿Cómo le ha ido pues Microsoft este último año? Desde el E3 pasado hasta lo que va a pasar, lo que está pasando ahora mismo. Bueno, pues después de ver cómo las reglas del juego de su próxima consola eran criticadas totalmente sin descanso, la verdad que no le gustaba mucho a los jugadores, y como la competencia era alabada, competencia entendamos Sony, sí, porque Microsoft movió ficha en menos de un mes. El 20 de junio, Don Matrick, mandamás de la división de entretenimiento de Microsoft, anunciaba mediante el blog de Xbox el cambio radical de las directrices de la futura Xbox One. Olvida la conexión de 24 horas a internet, que vaya medida que puso. Vía libre para la compra-venta de juegos, como siempre se había hecho, olvidando también el DRM, también muy muy criticado. Sí, aquí le dimos bastante duro al DRM. Sí, básicamente eran de los dos puntos más controvertidos del nuevo discurso de la marca Xbox, eliminados de un plumazo. Y ese cambio solo se debía, según escribía el propio Matrix en el blog de Xbox, gracias al feedback recibido por la comunidad gamer, o sea, por los palos de los gamers. Y esto solo fue el inicio de grandes cambios en las oficinas de Redmond. 10 días después, el 1 de julio, Don Matrick abandona Microsoft con destino a Zynga. Un cambio, una cosa totalmente diferente. Sí. Microsoft no coloca a nadie en su puesto y temporalmente hace que Steve Ballmer, CEO de Microsoft, tome el control directo de la división de Xbox. Y a solo 5 meses de la salida de Xbox One, el máximo responsable de la creación de consolas dejaba el barco. Con esta salida se marcaba de manera más o menos clara a Don Matrick como como ideólogo de las pocas exitosas nuevas políticas de Xbox. Y su marcha se da un carpetazo y con su marcha se da un carpetazo a todo un modelo de negocio completamente online y controlado. Empiezan a aparecer las primeras voces por parte de insiders de la verdadera potencia de la consola. Se abre la puerta a un incesante goteo de filtraciones sobre tal juego multiplataforma, que en PS4 tiene una resolución de 1080p, mientras que en One es inferior. Se inicia aquí un poco la guerra de resoluciones que no se detendrá incluso con las consolas ya en el mercado. Sí, esto ha llenado hojas y hojas y hojas de foros, ¿eh? Sí, era cualquier juego que salía, ya estaba ahí el por ejemplo, Assassin's Creed 4 en One va a 720, mientras que en PlayStation 4 va a 900p, un follón. Es una demostración son nuevas consolas, ¿no? Para demostrar a ver quién la tiene más. Vamos, quién. Sí, enseñar músculo. Enseñar músculo o pene, vaya. Comportarse ahí. Sí. Que haya sido un efecto público. No, entonces, claro, lo único que interesa en este momento ahora ver qué consola es mejor, ¿no? En el momento de salida se tienen que vender así, no se tienen que demarcar de alguna manera. Claro. Y como ahora mismo no hay juegos exclusivos, pues tienen que decir, o apoyarlo un poco en la prensa, decir. Véndeme que mi consola tiene más potencial. Uh-huh. El equipo en este caso sale perdiendo. Sí. Bueno, pues continuando. O sea, ¿alguien más tiene que añadir algo? No. Vía libre. ¿No? Pues el 22 de noviembre se pone a la venta Xbox One en 13 países. One consigue batir todos los registros de ventas en día de salida, tanto de 360 como de Xbox, como la primera Xbox, la original. Y parece que los usuarios respaldan a One. No solo la división de Xbox está en plena evolución, sino que Microsoft se enfrenta a una de sus reestructuraciones más profundas desde la marcha de Bill Gates en los años 2000. En agosto, Ballmer anuncia su salida de la compañía cuando se encuentre un nuevo CEO. En ese momento se inicia una guerra interna para ver quién es el próximo CEO de Microsoft y su visión de futuro. Más sorprendente, deja caer que la venta de la división de Xbox es una buena idea. Y parece que Amazon, cosa interesante, ¿sí?, estaría interesada en comprar la marca Xbox. Sí, preguntó. En principio, uno de los que, dentro de la carrera esta para convertirse en CEO, uno de los que lo tenía más claro, que quería vender Microsoft si él llegaba a ser CEO, era, ahora mismo no recuerdo el nombre, era el que antes era el CEO de Nokia, la que hizo que Nokia cayera a lo que es hoy en día, nada, y Microsoft la compró por muy poco dinero. Pues nada, los de Microsoft le recompensaron cogiéndole, metiéndolo dentro de su estructura dentro de Microsoft. Y en principio sí, él decía que sí, que quería vender la división, porque decía que Xbox lo único que había generado era deudas. Eso, bueno, yo qué sé, después de los 70 millones de Xbox 360 que han vendido, no sé yo. Y apenas muy poco tiempo, además. Sí, sí. Y casi no le dio ni el tiempo. No. Y Amazon sí, Amazon preguntó, le dijeron que se esperaran a que llegara un nuevo CEO. Para ver si había negocio. Sí, porque aparte también hay que recordar que Amazon, por ejemplo, hay rumores de que o va a crear una consola nueva, y a lo mejor dijo en principio, en vez de crearla, a lo mejor la podemos comprar, supongo. Bueno, la consola de Amazon ya está fuera. Es que más que consola... ¿Está fuera? Sí, ya está en Estados Unidos por unos $100, más o menos. Pero es más como un centro multimedia en el que luego además tiene la opción de, si quieres, te puedes comprar un mando muy parecido al de la Xbox 360 y puedes jugar a juegos Android, y en principio Amazon tiene estudios de desarrollo propios, o sea que va a crear juegos para su plataforma. Uno de ellos es el que ha hecho el juego, el Killer Instinct de Xbox One. Pues lo compraron, y ahora en principio está, bueno, en principio no, está ya enfrascada en diseñar juegos para la plataforma esta de Amazon. Bueno, pues un poco como ya estábamos comentando, me estaba comentando Richard, el 4 de febrero terminan los rumores y se anuncia que el nuevo CEO de la compañía es Satya Nadella. Y bueno, Nadella respalda la división de Xbox y no quiero ir a hablar nada de vender. Y ahí no acaban las novedades en Microsoft. Mark Whiten, vicepresidente corporativo de Xbox, deja su cargo. Nadella anuncia que Phil Spencer, el hasta entonces vicepresidente de los estudios internos de Xbox, pasa a convertirse en el jefe de la división de Xbox. Y ya con sus primeras declaraciones, Spencer deja claro su visión de Xbox. Reconoce que cometieron errores importantes al crear Xbox One y su ecosistema. Dice que Xbox One es una consola, algo que yo creo que parece obvio, pero viendo la presentación de la consola hace poco menos de un año, es algo a tener en cuenta, es importante. Sí, porque todos recordamos el TV, fútbol, TV, ¿no? Bueno, ¿os acordáis de lo que hicieron en YouTube, no? Todo típico. Sí. Sí, claro, lo vendieron más como un centro multimedia, lo que ha acabado siendo la consola de Amazon. Pues era una cosa así. Y bueno, y Spencer ya ha dejado claro, no, que esto es una consola, y una consola lo que sea es jugar, y luego además puedes ver televisión si quieres o no. Pero vamos, una consola está hecha para jugar. Era algo que Microsoft parece ser que no lo tenía muy claro este último año. Bueno, y Spencer, como no cabría esperar de otra forma, augura el futuro de Xbox One como brillante. ¿Qué va a decir de su consola? Hombre, claro, tiene que venderlo, ¿no? El 11 de marzo sale el primer exclusivo fuera de la primera jornada, y uno de los juegos que más repercusión y hype tuvieron en el E3 de 2013, como no puede ser otro, es Titanfall. Sí. Un exclusivo para las consolas de Microsoft y para los PCs. Con una campaña publicitaria enorme y un pack consola más Titanfall a un precio muy competitivo, Microsoft echa el resto para que Titanfall sea el vendeconsolas que One necesita. Incluso se retrasa la versión de Xbox. Perdona, Lema, que digo que Carman era uno que me lo decía siempre, y dice, joder, Voy por la calle y está todo lleno de publicidad de Titanfall. Ah, hombre, es que... Dios mío, nos comimos Titanfall hasta en la sopa. Sí, o sea, pues una cosa exagerada. Imagínate, aquí, que es España, ¿cómo estarían las ciudades más importantes de Estados Unidos? Empapeladas, ¿sabes? Sí, sí, es que era ir por la calle y a reventar siempre. Y anuncios por la tele y... ¡buah! También... Bueno, como estábamos diciendo, incluso con este hecho se retrasa la versión de Xbox 360 casi un mes para dejar vía libre a One y que la gente con el hype que estábamos comentando y tal hiciese el salto a One si no podían esperar. Y a día de hoy Titanfall lleva vendidos 1,8 millones de copias. Está claro que Titanfall no ha sido el revulsivo que quizá Microsoft buscaba. Pero bueno, avanzando a mediados de mayo, donde Microsoft vuelve a ser protagonista con anuncios de la comercialización a partir del 9 de junio de packs de Xbox One sin Kinect, ¿sí? Cosa importante, a 399 euros, 400 euros. Uh-huh. Y donde un año que parece que vamos a ver más cambios todavía de Microsoft. Sí, sí, la verdad es que la política la han cambiado radicalmente, o sea, todo lo que ellos dijeron. Ahí está, me están llamando a Carmen, como siempre. Siempre que hacemos un directo, no puede faltar la llamada a Carmen. Siempre, siempre. Dios mío, en cada conferencia o en cada pre-E3 siempre tiene que llamar Spielberg o Bill Gates o alguno de estos, porque si no, no se quedan tranquilos. Mira, a ver si era No, desde Ultratumba. Sí, le están llamando los de Sony porque hay algo que no lo tienen claro y ahí está Carmen como buen Sonyer para decirle lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Pues ya la llamada telefónica, no sé qué estábamos hablando. No, era la llamada, están diciendo que van a sacar un pack sin mando de consola por 200 euros. Pero con Kinect, sin mando pero con Kinect. Exacto, ahí. Pues sí, ahora ya lo recuerdo, que el cambio radical desde el momento en el que presentaron la consola, que fue en mayo, a luego en el E3 que ya acabaron de dejar clara toda su política, pues nada, se la han ventilado en un año. ¿Qué os parece este...? Porque yo he escuchado diferentes medios, podcasts y tal, y la gente está muy escamada con esto. Pero hay gente que lo pedía, y ahora cuando lo han quitado está en plan de ¿por qué lo habéis quitado? O sea, no... ¿Cómo lo vimos? Hombre... Es que el susto inicial fue bastante gordo, la verdad, creo yo. Aunque en comparación, no es lo mismo, pero en comparación cuando salió PlayStation 3, que también hubo un pequeño bagatazo, yo creo que Microsoft ha respondido bastante más rápido que Sony, bajando expectativas. Pero, o sea, yo personalmente lo que veo quizá un poco negativo es, como imagen de empresa, una empresa que te ofrece un producto X en el momento de presentación y que ves que va dando bandazos hacia un lado y hacia el otro, intentando contentar a su público. Que, o sea, eso por una parte sí que me parece correcto, porque si la gente te está pidiendo no hagas esto, lo bonito y lo bueno es que no lo hagas, pero por otra parte me da una imagen de empresa pobre en el sentido de que no sé, si tan contencioso estás de tu producto, no vayas cambiando de un lado hacia el otro según... los aires bufen hacia aquí o bufen hacia el otro lado, ¿sabes? Uh-huh. O sea, en ese sentido me da un poco de imagen un poco pobre como empresa, porque no defiendes tu producto. O sea, Kinect era una cosa básica y no podía vivir la consola sin ello, y ahora de repente dices, no, lo quitamos y como si no hubiera sido nada. O sea, dime. No, digo, y por ejemplo, la gente se la compró de salida gastándose, no me acuerdo cuánto costaba. Que se compró Kinect, que necesitas Kinect, que te tiene que ver mientras ves películas que decías. Es eso. Incluso. Ahora ya no, ahora ya ha cambiado. O sea, claro, hay gente que encanta porque son 100 euros o 100 dólares menos y Kinect te lo vas a guardar en un armario y lo vas a dejar que se llene de polvo y la gente encantada y me parece perfecto, pero no sé, si tanto defendías una cosa después... Sigue con ello, yo creo que, no sé, que da una mejor imagen en este sentido. Sí, bueno, pero... Sí, con lema. Di. Ah, no, a lo que decía Kahneman, yo creo que un punto no crítico, pero a tener en cuenta fue todo lo que está comentando Kahneman, o sea, el regreso que se hizo, cambiamos políticas, o sea, este no es nuestro objetivo, pero sobre todo cuando llega el momento de que se empieza a rumorear lo de Amazon, yo creo que había mucha gente atacada de los nervios. Y decía, hostia, si lo compra Amazon, ¿qué pasará con esta consola que hemos comprado? ¿Qué... hubo, yo creo que hay un pequeño momento, no diré crítico, pero que asustó todavía más a la gente. Pues yo te digo que con Amazon estaría muy buenas manos, ¿eh? Porque todo lo que no, tiene sí, Amazon pero, triunfa. Claro, te asusta, o sea, un poco. Si te has comprado una One, todo este cambio, toda esta revolución, dices, hostia, ¿dónde acabaré? ¿O cómo acabaré? ¿En qué habré gastado mi dinero al final? Sí. Pero bueno, todo esto luego además, yo creo que las palabras se las lleva al viento, ¿no? Que suene poético, porque sí. Fijaos en Sony, cuando hubo el follón este de las tarjetas de crédito que robaron... El fallo de seguridad y todo. La gente está diciendo, no compraré nunca más en Sony, es una empresa que no va a poder levantarse del hoyo donde se ha metido. Y ese fue justo el revulsivo para que Sony empezara ya a subir hacia donde está ahora mismo. Con el PSN sí. Plus, sí. La última jornada de juegos exclusivos que ha tenido PlayStation 3 y por qué Microsoft no va a ser lo mismo. Es que esto es un poco sube y baja. Entonces yo creo que si las cosas van como deberían de ir, quizás dentro de un año o dos, estamos mirando al tema este de Kinect como miramos a lo que pasó con PlayStation. Ah, no, sí, seguro, eso sí. O sea, la gente en el momento en que le convenzca el catálogo y la consola 100 euros más barata, va a echarse a la calle a comprar casi, quien dice, ¿no? O sea, que la gente se olvidará del tema porque dentro de 2 años, ¿quién se acuerda de eso? Y no, la gente estará hablando, pues, en ese momento, pues, del juego exclusivo que saque Microsoft ese día, o sea, no le importará lo que haya pasado antes. Claro. Uwe, ¿tienes algo que comentar? Que está muy calladito. Sí, lo que estaba diciendo, Karma, la imagen sí que importa, pero, como habéis dicho, rápidamente cambia. O sea, sí. Realmente, sí. Yo creo que todo esto, no es que estuviera preparado, ¿no? Pero que hace un año la vendían a $500 o 200 euros. Uh-huh. Han vendido todo lo que han podido. Cuando han visto que si la bajaban a 400 y quitaban el Kinect, van a vender otra nada gigante y después uh-huh. se van a dedicar a hacer el juego. O sea, que creo que económicamente es un movimiento bastante inteligente porque han vendido la consola a 100 euros más cara que Sony. Que sí que han vendido un poquito menos, pero esas ventas ya las han sacado, ¿sabes? No, realmente no sé cuánto es el coste del Kinect, ¿sabes? No sé si era rentable o no, pero yo creo que el movimiento, el ir atrás no se puede hacer. Entonces, quiero decir, ya salió con Kinect, pues vale, han visto que tienen que sacarlo así, lo sacan, sí. Y a mí la imagen me da igual, ¿sabes? Si al final tiene juegos la consola, ¿sabes? Y aparte ahora, no sé, yo siempre juego en el cuarto de baño, ahora puedo comprarme una consola, ya no necesito tener la cámara en el cuarto de baño. Así que, muy bien, muy bien. A ver, y 400 euros, que sabéis que buscando por oferta se quedan 350. Ahora, con un buen catálogo, para mí es una buena opción. Y me da igual lo que hice hace un año, ¿sabes? Claro. Y bueno, y el principio... Bueno, sí, supongo que depende, sí. Depende de la persona. Si... Claro. Es que depende del punto de vista, también. Claro, si eres un buen sonier o no. Bueno, si eres sonier es complicado, ¿no? Una cosa importante es que lo han confirmado hoy, que en principio la potencia, porque la consola estaba un poco... Kinect utilizaba parte de la potencia de la consola, por decirlo de alguna manera, y claro, en principio ahora como Kinect no va a ser necesario, la van a poder... la han cedido para que los desarrolladores puedan utilizarla en los próximos desarrollos y dicen que puede aumentar en un 10% la potencia de la consola, que tampoco es mucho, pero mira, oye... Da igual. Mi opinión es que da igual. Sí, 10% no va a sacar... No va a hacer que la resolución pase de 720 a 1080 a 60 frames. Eso está... Y si enchufas al Kinect, ¿qué le vas a decir? ¿Se va a capar el juego ese en ese momento? Es que claro, es eso. Kinect, es eso. Bueno, es que directamente habrá juegos que no utilicen Kinect. Dirán, si vamos a utilizar toda la potencia porque es imprescindible, cogemos, capamos lo que viene a ser Kinect, no hay opción a utilizar Kinect y ya está. Y así no va a haber problemas. Sí, voy a hacer como Apple, ¿no? Sacarte una Xbox One .2. Es una locura, pero vamos, es la única opción que veo para mejorar la potencia. Yo creo que tienen que intentar tirarle a por exclusivos y poco más, porque competir con Sony se ha visto que potencia de ingeniería no tiene. No, a día de hoy es inferior. Hay que intentar vender que los 900 pesos, 1080 o 720 no influyan. Ya. No sé cómo lo harán, pero hay que venderlo de esa manera. Estaban buscando herramientas para conseguir que un escalado, un algoritmo, lo que sea, para que no se notara mucho la deficiencia, o sea, que no sean 720, 720, tal y como lo veías en Xbox 360, ¿sabes? Como sí, o sea, a toda la población del mundo y ya está. Aunque no se nota, me cago en todo. Bueno. No influye, realmente para jugar no influye. Ya. ¿Sabes? Pero sí, para decirle a tu colega, mi consola es mejor. Eso aunque sí. Claro, no me jodáis, si yo tengo las dos consolas, elijo el que se vea mejor, lógicamente. Claro, claro, ante si tienes donde elegir, vas a cogerlo donde se vaya, donde claro, se vea mejor. ¿Está claro? ¿El mismo precio? Vale. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, sería curioso si fuese al revés, porque, por ejemplo, si fuese el caso al revés, como estaba diciendo, que PlayStation 4 tuviese menos resolución o menos capacidad que One, teniendo en cuenta que PlayStation 4 es más barata, habría una diferencia, o sea, el consumidor podría decir, pues mira, Xbox es más cara, pero es más buena, pero no, es al revés, o sea, PlayStation 4 es de mejor calidad y más económica. Y es un tema también a tener en cuenta para, digo, los consumidores a lo mejor que no están muy al día de los videojuegos, que se compran la consola, pero tampoco juegan a 4 al final. Es un hecho para irse a la PlayStation 4, por ejemplo. Pues que eso ya pasó en la anterior generación, ¿no? Play 3 era más potente que Xbox. 360, sí, pero, ¿no? Pero Xbox no, también era más barato. Sí, por eso digo que al ser más barata vendió más, gracias a eso. O sea, al final, sí, por eso. 50 euros, o sea, un 10% de diferencia, se nota. No, y tanto, venta. Y tanto. Bueno, pues ahora ya que hemos hablado bastante largo y tendido de el año de Microsoft. Una curiosidad, pero sí. No era más barata la consola, porque tenías que comprarte el cable HDMI, el cable... ¡Ah, bueno! Era Wi-Fi, el... Eso no te lo gustaban, eso no sí, te lo gustaban. Sí, claro. Pero era como la imagen del público era más barata, pero realmente sí, no lo era. Te venía sí. Ahí despiezada. Por bueno, partícula. Pues el super euroconector, ya está. Sí. Pues pasemos ya a lo importante, que es el catálogo de juegos. ¿Qué se ha confirmado que se va a presentar en el E3 y los rumores que nos gustan tanto? Rumores. Pues empezamos por los juegos confirmados, por Sunset Overdrive, para otoño de 2014, de Insomniac. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Digo toda la lista o queréis ir comentando? Sí, ¿qué os parece el juego? No tengo ni puta idea cuál es. Sé que no son Insomniac, pero ni idea de cuál es el Sunset Overdrive. Es que lo escuchaban bastantes podcasts y eso, pero no tengo ni puta idea. No sé, ¿es un Pokémon o algo de esto? Lo presentaron en el E3 del año pasado. Era un juego así muy loco que disparaban como los cargadores eran como latas de refrescos y demás. Que, sí, con aspecto muy cartoon, casi, sí. ¿No podemos decir? Sí, iba a ser multijugador, sí, online, masivo de estos, así, un poco MMO, FPS. Bueno, se han visto algunas cosillas y parece interesante el juego, no sé. Es un exclusivo. Fondo de... yo me quedo con lo que ha dicho Richard, parece interesante. Sí. Ahora, falta bueno, a ver cómo tira. No, o sea, a mí de momento no me llama mucho, no sé. Bueno, en el E3 veremos más, porque como es de los pocos de los pocos multis, ¿no? Digo, exclusivos que van a salir este año por Microsoft, por lo que tenemos los datos ahora, van a tener que ser bastante. Una demo jugable así un poco larguita, sí. Pues continúa. Seguimos con Forza Horizon 2 para ¿sí? One y 360 en otoño de 2014 también. Uh-huh. Hombre, este yo creo que es uno que a los amantes de la conducción le puede tirar un poco. Sí, Forza Horizon dice... yo no probé el primero. V, ¿tú lo probaste? ¿Cuál era que sí? El Forza Horizon. ¿Quién? El Forza Horizon, ¿lo has probado? ¿Yo? Sí. No, bastante amigo. Lo han probado un poco como el un Forza, pero más tirando más a los arcades, si no recuerdo mal. Y vamos, le gustó bastante. El tema, vamos, el único problema que veo yo, genial que haya un Forza en la Xbox, creo que es el segundo que sacan, ¿no? Porque ya sale con el Forza 5, ¿no? Un juego de arcade, pues sí, la verdad es que tiene su mercado. Lo que pasa es que lo malo, que es un con multiplataforma, como intergeneracional, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí. Que realmente lo único que se va a disfrutar va a ser en el aspecto gráfico. No, todavía le falta lo que mi opinión, que sea el una mejor inteligencia artificial y un mejor aspecto en las deformaciones de los coches, ¿sabes? Claro, los aspectos sí. técnicos. Ajá. Pero a mí no me llama la atención porque todavía no es el salto generacional que estamos buscando. No, claro, en principio eso, cuando es intergeneracional, lo que tú decías, le pones más filtros y ya está. Es claro, en principio siempre tienes que pensar, cuando ves un juego multiplataforma, tienes que pensar en el en la más débil para que no quede el juego, para que no sea injugable, vaya. Pero bueno. Claro. Hombre, según las imágenes que hemos visto, muy muy chulo. O sea, es muy guapo. El efecto, por fin, un efecto de lluvia, ¿no? En el juego, pero vamos, hasta que no, es un juego que hasta que no se juegue, no podemos valorar cómo será, porque los juegos de coche son... Es difícil de valorar, sí, sí, sin jugarlo y sin vivirlo es complicado, sí. Claro. A ver si en vez de 8 participantes son 12 o 24, no sé, a lo mejor en ese aspecto sí que llama la atención ver las novedades con de una generación a otra. Uh-huh. Pues ya veremos. Seguimos por Fable Legends de Lionhead Studios, también para otoño 2014. Joder, hay que preparar la cartera en otoño. ¿Qué tienes que decir con este? Un Fable sin Peter Molyneux al mando. A ver qué tal. Creo que ya hicieron uno, que era aquel que era con Kinect al final. O sea, empezó, Molyneux estaba dentro, pero luego ya se fue. No me extraña. y a ver qué tal es el juego este. Yo no sé, a mí los Fable nunca me han gustado. Así, ¿sabéis si es del mismo estilo que el 1, el 2 y el 3? ¿Rollo? No he visto nada de este juego. Es que como no me llaman directamente. Es que no sé si han habido vídeos o no, ni idea. Vamos, que tienen que enseñarlo, sí. A mí es un juego, yo sí lo probaré. En fin, si puedo, tengo la oportunidad, sí, porque me gustó mucho el 2 y el 3. Joder, el 3 no era muy bueno, pero me gustó mucho, ¿no? Por el tema. Por la ambientación que tiene. Como tú dices, como no está nuestro amigo Peter, no sé cómo si se notará mucho, ¿no? La ausencia de un director. Pero sí, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Si sigue con la misma mecánica, pues a mí sí me interesa. ¿Sí? Un juego de rol sencillito, vamos. Sí. Sí, eso sí. ¿Siguiente juego, Lema? Pues seguimos con lo que puede ser uno de los pilares que busca Microsoft. Halo 5 Guardians, wow, para 2015. Este ya lo presentaron, ¿eh? No lo han dejado ni para E3. Ya enseñaron el vídeo. Dicen que va a correr a 60 frames. Obviamente la resolución no la han dicho. Yo diría que tiene que ser 720 o así. Y tampoco se puede esperar unos gráficos espectaculares. Más que nada porque 60 frames en las consolas actuales cuesta mantenerlos. Pero bueno, no sé. A mí Halo 4, desde que se fue Bungie, no es lo mismo, ¿eh? El multijugador del 4, no sé si lo habéis visto por internet los datos, pero ahora mismo hay más gente jugando a Halo 3 y Halo Reach que a Halo 4. Eso ya dice mucho. Y hablando de Halo 3, muchísimo además. ¿De cuándo es el juego? Sí, sí, el principio de 2007, principios de generación casi. Y se sigue jugando, sí, muchísimo, sí. Pero porque es el multijugador Halo puro. Cogieron con Halo 4 y dijeron, ¿cuál es el multijugador que tiene más éxito? Call of Duty. Pues vamos a hacer una copia, pero le vamos a meter por lo que tiene Halo. Colorines y traje del futuro de los Spartans y ya está. Y eso no es lo que busca la gente. Si quieres un Call of Duty, eso, te vas al Call of Duty, y si quieres jugar a Halo, quieres el multijugador de Halo. O sea, no sé por qué esa obsesión. Además, Halo ha vendido muy bien. Halo 3 no sé si vendió 8 o 9 millones de copias. Es uno de los más vendidos de exclusivos de la consola, y Reach también vendió bastante millones. O sea, no entiendo yo esa necesidad de tener que tocar algo. Si algo está roto, no lo arregles, así de claro. A lo mejor es que no saben hacerlo, hombre. No en principio no, pero tío, al ser una compañía nueva, a lo mejor no es tan fácil mantener ese equilibrio en un Halo. O sea, conseguir lo que consiguieron Bungie, no parece ser que no han podido hacerlo los de 343. No creo que haya sido por cambiarlo, sino porque a lo mejor era imposible mantenerlo. No, pero o sea, cuando Bungie se fue, hubo parte del equipo que se quedó, parte del estudio que se quedó, o sea, se quedó para fundar 343, o sea que en principio hay bastante cantidad de personas que han trabajado durante toda la saga de Halo. Yo creo que esto fue un cambio de... Sí, vamos a sacarlo de en plan de vamos a hacerlo con los Duty. Y en vez de vender 7 millones, vamos a vender 15. Y al final se han quedado, pues que no ha vendido lo mismo. No ha vendido lo mismo y ahora el multijugador pues se juega menos. Pero bueno, a ver si han aprendido la lección con Halo 4 y Halo 5. La campaña es una historia, la campaña sí que más o menos viene a ser bastante parecida a lo que eran las anteriores, pero que donde Halo marca la diferencia es en el multijugador, vaya. Y a ver si vuelve a traer un poquito a ser un clásico. ¿Qué? ¿Se rumoreaba que era una chica, la protagonista? Es que en la imagen, lo primero que se ve es como una armadura de Spartan femenina y hay como un charco de agua y en el reflejo ese sale el jefe maestro, el de abajo. Uh-huh. O sea, no se sabe muy bien lo que es, no se sabe a qué van a jugar. Personaje seleccionable, uno u otro. No sé, a los fans de Halo tocar el jefe maestro es casi como pegarle a... ¿sabes? Claro, intenta quitar a Nathan Drake, ¿no? De Uncharted. Claro, y poner a Sully, pues no. No es lo mismo. Mira, pues mira, cuando tengo 80 años, a lo mejor me apetece más jugar con Sully, ¿sabes? No es lo mismo, pero no sé. Lo que llevamos diciendo, ya, en el E3 ya saldremos de dudas, habrá... Supongo que será un trailer cinemático. No creo que tengan nada in-game, en principio. No sé, habrá que verlo, a ver. Siendo para 2015, no creo. Oye, además, creo que siendo Halo, además saldrá para septiembre, octubre, que es cuando normalmente suelen salir los Halos. Las ventas son más grandes, sí. Sí. Uh-huh. Y es septiembre es buen mes porque no... O sea, ya la gente vuelve de vacaciones, pero aún no te metes en octubre y noviembre, que aquí es una locura, que es cuando salen todos los juegos que son cada año los Assassin's Creed, los FIFAs, todos esos, y además los juegos de turno que toquen ese año. Septiembre es un mes más tranquilo y Halo normalmente siempre suele salir ahí y le funciona bastante bien. Bueno, pues sin salirnos del mundillo de Halo, otro juego que saldrá será Halo Master Chief Collection en 2014, que será básicamente el recopilatorio de los Halos del 1 al 4. Uh-huh. Para la espera del 5, quien no pueda esperar, pues mira, una recopilación, mejor calidad gráfica, suponemos, y bueno, un poco lo típico, recopilación, si es que no... Sí, no tiene más. El primero que ya remasterizaron, hicieron un remake, el segundo al principio también van a hacer remake y los otros los pondrán a 1080, 60 frames, vaya. No van a hacer mucho más. Y después, otro de los que esperan que sea uno de los grandes, Quantum Break, también para 2014. No, 2015. ¿Qué opinas de este? 2015, ahí es, perdona, 2015. 2015, sí, perdona. Sí. ¿Qué opináis de este? Buf. A mí me gustó lo que se vio, pero el tema este de Transmedia, que tiene una serie detrás, es lo que me echa un poquito para atrás. Bueno, tampoco no le des importancia, esto no sé. Ampliar lo que hay. Es una cosa un poco rara. Pero tanto Remedy y Sam Lake detrás, al principio hay unos mínimos de calidad, los va a tener. Pero bueno, al menos por lo que vamos viendo, creo que no vamos a discutir mucho si decimos que a tema de exclusivos de Microsoft, los dos pilares que esperan que levante la consola van a ser Halo 5 y Quantum Break por ahora, al menos, de títulos que sepamos. Si se van hasta 2014... ¿No lo veis un poco tarde para levantar quizá el vuelo? Sí. A no ser que tengas, se saque el juego de debajo de las piedras. Sí, que a lo mejor por ahora nos sorprende con un exclusivo que es impresionante, pero al menos de los datos que tenemos ahora. Pero ahora mismo, o han sacado la chequera y han comprado un juego exclusivo que nadie sabe nada, que vaya a salir este otoño. Me parecería muy raro. Yo creo que esto es lo que hay y ya está. Pero bueno, no sé. Porque es que hacer un juego es bastante complicado. No es algo... Hacer un juego de un triple A, no es algo que dices, venga, va, lo hago y dentro de tres meses está fuera, ¿no? Que va. Sí, claro. No, con la cantidad de consolas que hay en el mercado ahora, el hostiazo es espectacular. Gastarse tanto dinero en una producción para que no te venda nada es una locura, es un hostiazo grande. No merece la pena. Yeah. Ahora no sé cómo lo harán, pero tendrán que vender juegos, aunque sean multiplataforma, tendrán que venderlo de alguna otra manera. Sí, el problema es ese, que salen perdiendo gráficamente. Los multi van a perder. Van a perder a no ser que pase algo raro. Y bueno, y para quien tenga las dos consolas, o quien vaya a cogérsela, si los multis tienen que decidir estas navidades porque no hay exclusivos. Y ahí equipo One sale perdiendo un poquito. Vaya. Tengo que ofrecer algo. Lo que yo pienso, vaya. ¿Algún juego más, Lema? ¿Sí bueno, ya confirmado? También hay que comentar. Sí. No, de confirmados, no. De... Ahora empezamos con los rumores, pero antes también quería comentar un poco al tema de Xbox. También intenta, parece que intenta vender ahora sus propias series. No sé si habéis visto la última sobre una especie de serie, programa de fútbol también que intentan vender, que aparece Henry y todo. No sé si habéis visto algo. He visto la noticia, pero no la he mirado, no he entrado. Sí, no sé, también esa sensación de cómprate la consola para ver nuestras series, no sé. Sí, bueno, esto ¿cómo lo veis eso? Claro, esto para Estados Unidos va bien. O sea, esto ya claramente es mercado americano. Aquí eso no. Sí, pero para vender. No, pero es eso, o sea, eso lo sacan para. Claro, es que esas noticias son más público americano, pero como todos estamos atentos a ver lo que sacan, pues. A nosotros nos da un poco igual, pero vamos, eso yo creo que es público americano. Básicamente al que va ese tipo de cosas. Pero es bueno que lo vayan sacando ya, porque eso quiere decir que en la conferencia no van a perder tanto tiempo en explicar estas cosas. Y en principio irán a los juegos. Tú espérate. Hombre, ya te digo, el mismo que tiempo... Que la TV les va mucho. No, pero quiero decir, seguramente no estarán tanto tiempo hablando de series como si, por ejemplo, no hubieran enseñado el no hubiera salido la información esta con el vídeo. Sí, no, posiblemente, pero que algo nos comeremos seguro. No, sí, eso es pues, segurísimo. La serie de Halo, por ejemplo, va a salir sí o sí. Saldrá ahí Spielberg otra vez, el amigo de Kampman, ahí a soltar su rollo de hola, soy Spielberg. Le llamará mientras tanto. Sí, claro. Vale, por supuesto. Y ya me está. Parece bien, sí. Y vamos con el apartado de rumores. Empezamos por Project Nagano, de Platinum Games. ¿Qué tenéis que decir sobre esto? A mí Platinum me gusta, pero me gusta sobre todo Vanquish. A mí Bayonetta no me llama la atención. Y se rumorea un Vanquish 2. O una nueva IP. Y esto, ojo. esto a mí por Vanquish sí que me llamaría la atención mucho. En principio, el juego, o sea, la colaboración esta es para por enésima vez Microsoft se quiere meter en el mercado de Japón y lo quiere hacer pues con un juego exclusivo de un equipo de desarrollo tan importante en Japón como Platinum Games. O sea, vendría a ser esto. O sea, que yo creo que por las IPs que tiene Platinum ahora mismo, quitando Bayonetta, lo que queda es Vanquish o algo nuevo. Hostia, a mí me encantaría que sacaran un Vanquish, pero yo sigo pensando que no es un vende consola. No, ni mucho. Pero un juego de 6 horas, no. Joder, muy rejugable, ¿no? Pero, hostia, no. No es un vende consolas para mí. Entonces, como tú dices, a lo mejor para el público más que japonés, público que le guste el rollo japonés, ¿sabes? Sí. Juegos muy, muy buenos. Platinum hace juegos muy buenos, pero nunca tienen el éxito que necesita una consola para desmarcarse. Es que son juegos muy nichos, o sea, son muy, muy especiales. O sea, sí. Por ejemplo, Bayonetta, si a ti las japonesadas no te gustan, no lo vas a jugar. Porque hay japonesadas por todos lados. Hay gente que le gusta eso y pues le va a volver loco. Pero bueno, es que Microsoft lo tiene complicado en Japón, porque si no vendió 360 teniendo JRPGs tan importantes como sobre todo los Odyssey, con la gente, ¿no? Mi Walker, con el Blue Dragon. Sí, todos estos juegos, ¿verdad? Tú con el padre de los Final Fantasy detrás. De la Sonata. Claro, si no vendieron estos juegos, o sea, no vendieron consolas en Japón con Platinum, que tiene menos nombre, lo veo complicado, pero bueno. Si de aquí sale Vanquish 2, por mí contento y feliz, porque dudo que por sus propios medios alguien les publicara Vanquish 2, ¿eh? Porque la verdad es que, como decía V, no tuvo nada de éxito. El pelotazo es que Microsoft compre Nintendo. ahí lo suelto. Ya está, ¿eh? Mario 3 de V. Te has quedado gusto. Exclusiva de V. Es la solución perfecta para Nintendo y para Microsoft. Bueno, pues siguiendo con rumores. Sí. Siguiendo con rumores. También cabría esperar quizá un Gears of War. No con el anterior estudio, que ahora no me acuerdo del nombre. Epic Games. Pero Hay que verlo. Yo no me atrevo a decir que vaya a ser ni bueno ni malo, la verdad. Un poco asustado estoy, lo único que puedo decir. Bueno, pagaron 100 millones hace par de meses por la IP, o sea que tienen que sacar juegos sí o sí. Sí, no, eso seguro, pero ahora la calidad... Sí, porque el estudio es novato, es otro estudio que han creado allí, también se dice, con pesos pesados de la industria. Han hecho otro super mega estudio que es Black Task, si no recuerdo mal, que están afincados en Canadá. Que vimos una demo así un poco raro, era la demo, como un tío que caminaba por la pared a lo Misión Imposible, entraba y disparaba una arma y se veía la bala como salía de la pistola y demás. Que en principio pensábamos que podía ser un juego, pues no, es una demo técnica y este es el estudio que está trabajando en el siguiente Yarrow War. Pero este mínimo para el año que viene, pero mínimo, vaya. Sí, si lo anuncian y tal, sí. Sí, este y... A mí se me apetece un nuevo ya. Sí, sin el clip de cine, a mí sí me llama la atención. ¿Sí? Que no es una continuación del como fue el Judgment. Sí. ¿Sabes? Sí. Algo nuevo de Yarrow World sí me llama. Es que me gusta ese tipo de juego, entonces. Y joder, me anima para ir al gimnasio. No, en serio, es que me llama la atención, ¿sabes? Todo, la ambientación y todo, a mí sí me gusta. Ahí quiero verlo en nueva generación, claro. Pero quizá tendría que ser algo como totalmente nuevo, desmarcándote de lo que ya habíamos visto, quizá, ¿no? Para sí. Ser más atractivo. Cambia mecánica, historia, quizás. Mecánica me da igual, ¿sabes? Realmente es un poco distinta ambientación, ¿sabes? Chicas en bikini, no sé, algo distinto. No sé yo, ¿eh? Es que tampoco... Pero a mí me llama la atención, ¿sabes? No con los sí. Locus ni cosas de esas, sino algo nuevo. O sea, pues la mecánica, pues... Yo creo que van a salir Locus, ¿eh? Mecánica, claro. Yo creo que Locus van a salir sí o sí. Es... no sé. Que quizás sí, se vuelven locos, ¿no? Y se saca una guerra civil ahí entre Gears por un lado y por otro, tíos mazados. Sí, entre diestros y zurdos, no sé. O sea, sí. La típica guerra zurda en el gimnasio. Sí. Pues, bueno, Carman seguro que le da igual. Eso lo tenemos claro. Que a él un Gears... Sí. Pero, no, en serio, ¿no os imagináis un Locus War? O sea, imagina al revés, ¿sabes? Llevarás a los malos y... Ah, sí. A mí se me gustaría, el otro punto de vista. Sí, eso sí que tiene pinta, sí. Una trilogía desde el otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ser el Ram este, ¿no? El malo del primero. Sí, ahora te llamo, no puedo. Quiero vender la IP. ¿Algo más que añadir de Yarrow War 4 o como se vaya a llamar? No, hay que verlo. Yo creo, a esperar a ver qué hay. Es que ya te digo, yo no sé. Me asusta un poco, pero después me puede llevar una sorpresa. O sea, sí. Tampoco no voy a descartar. Te puede vender la consola. Pero bueno, tiene pinta de que van a soltar una CGI de estas, ¿eh? Algo así, sí, que se muy bonito y tal. Y jugabilidad poca, vamos. Hombre, sí, yo creo que lo necesitan, la verdad. Algo así. Sí. Ya un poco quitándote de Halo y tal, algo más necesitan. Sí, el binomio War sería el punto. Sí, tienen el binomio y Halo. Si Microsoft sacase todas las exclusividades que tuvo en la anterior generación en nueva generación, que es juego nuevo, lógicamente, pero aunque fuera lo mismo que la anterior generación, me vale. ¿Sabes? Sí, todo lo que disfrute de la 360, que lo vuelvo a disfrutar ahora, pero en plan el Gear 5, el Halo 5, tal. Pero no solo tres juegos, sino 20. Sí. A mí me vendía la consola. Es que pusieron mucha carne al asador al principio de generación. Esta han empezado muy en plan de vamos a con a medio gas vamos a arrasar. Ese ha sido el problema. Es que creo que han salido, bueno, esto ya mi opinión, han salido muy rápida la siguiente generación. Bueno, yo no creo que haya sido rápida, yo creo que han ido demasiado tranquilos. Y sobre todo Microsoft, que lleva muchos años a medio gas, sobre todo en temas de exclusivos. De sacar Sony ha estado hasta última hora nutriendo de juegos a PlayStation 3. Entonces se puede entender que el inicio de PlayStation 4 pues sea más lento, porque coño, casi todos los estudios han soltado un juego durante el año pasado, los más importantes. Y tienen más, abarcan más cosas, tiene PS Vita, ahora está con el PS Now, ¿sabes? Bueno, y con la mierda esta, ¿cómo se llama? El Morpheus este, ¿no? Morpheus, sí. Ahora hablaremos después Microsoft ahí a tope. Tiene que centrar una cosa sola y parece ser que demasiadas ideas para una cosa sola. Se han vuelto un poco locos. Lema, continúa ahí con los rumores. Para, para terminar los rumores, o ya no hubo algo más. No. ¿No? Pues ya para terminar los rumores, ¿qué os parece un Rise 2? Bueno. Vale, ¿no? Además decían que iban a cambiar la época, iban a pasar de los romanos, que quizás era para mí lo más atractivo, porque ya ves tú, de romanos juegos así hay poco sabido, y te lo meten ahora en la Edad Media, que básicamente casi todos los juegos de rol, aunque sea fantástico, están situados en un entorno más o menos así. Pues yo qué quieres que te diga, entre que el juego tampoco era la caña y la época, pues huele a medianía que echa para atrás. A mí que me saquen un Raid 2, ni siquiera que decir, no es que no lo he probado, pero que decir, que hace un año que lo sacaron, ¿no? Bueno, hace 9 meses, sí. No me llaman nada la atención. Que aunque fuera el mejor juego de la historia, o sea, si ahora mismo me sacas un The Last of Us 2 al año de sacar el 1, no, eso tiene mala pinta. Ahí huele mal, sí. Ah, pero en principio sería para 2015, ¿eh? Me llama la atención. Ya. Pues nada, hasta aquí toda la lista, ¿no, Lema? Ya... Sí, con esto terminamos apartado de Microsoft, que creo que ya ha sido un poquito largo. Sí, tenemos que darnos un poquito más deprisa, porque si no acabamos hasta... Va a llegar el lunes o no estaremos aquí con el pre-3. No puede ser. Venga, Carmen, dale caña ahí a Sony. Venga. La presión. Empecemos ya con Sony. Sony salió muy reforzada del E3 con Jack Tretton como héroe popular. Bueno, todos nos acordaremos de esa conferencia con esos toques finales que dieron ahí el hachazo a Microsoft. O sea, el bueno, zasca. El zasca en toda la boca. Bueno, pues llegaba Sony con un poco de dudas antes del E3. Pero bueno, la política totalmente opuesta a Microsoft y un precio que era imbatible, o sea, 399, 100 euros más barata que la competencia, pues la verdad es que salió muy, muy reforzada de ese E3, y, o sea, en detrimento de lo que era Microsoft. Lo que Sony demostró en agosto en la Gamescom de Colonia es la importancia que van a tener los indies para sus consolas a partir de ahora. O sea, ha decidido poner mucho empeño en mimar a los indies, porque Sony, podemos decir que ya no es la misma empresa de PlayStation 1 que tenía todo ese potencial detrás suyo, y Microsoft quizá en este aspecto sí que tiene cierta ventaja, o sea, tiene mucho más presupuesto detrás y puede ir a base de talonario, puede comprar muchas más exclusividades, y por lo tanto pues Sony ha intentado buscar otro camino pues para conseguir beneficios, y este ha sido el de los indies. Los directivos de Sony han hablado de cómo los proyectos indies son una de las maneras más económicas de poder ofrecer un volumen alto de lanzamientos mensuales y de calidad sin jugarse tampoco el presupuesto de la empresa. El catálogo de estos primeros meses de PS4 demuestra la importancia de estos indies en la nueva consola. PS4 salió a la venta el 15 de noviembre en América y el 29 de noviembre, casi 15 días después, en Europa, avanzándose en América una semana respecto a Xbox One, ¿no? O, bueno, no sé cuántos... No sé, bueno, se avanzó a Xbox One en América. Sí, una semana como mínimo, un par de semanas. Sí, ¿no? Bueno, las semanas anteriores a su salida en América hubo todo un revuelo por lo que son las redes sociales que implicaban a Antonio Banderas. Que se convirtió en el símbolo de PS4 de forma no oficial. Aparecieron toneladas de memes, gifs, imágenes varias, a cual más divertida, donde ya fuera por el tema de las resoluciones o metiéndose con algún otro directivo, Banderas la liaba parda. El lema Greatness Awaits y Antonio Banderas fueron un tándem publicitario que le vino de lujo a Sony, y mira que era una cosa extraoficial, pero bueno, o sea, le salió la jugada ahí perfecta. Se llegó a rumorear que la aparición del propio Banderas en el evento de salida de la consola en América, pero bueno, al final no fue así. Es que eso era muy loco, ¿eh? Era muy loco. Te estaba todo el mundo diciendo, bueno, Banderas, sí. ¿Aparecerá Banderas por ahí? ¿Aparecerá Banderas? Yo creo que se hunde ya el evento. Si sale Banderas ya se hunde ahí el público, lo que sea, o sea, el estadio, lo que sea, se hunde. Y era buenísimo, bueno, porque creo que fue el día este de los inocentes en Estados Unidos o algo así, y empezó a correr una noticia de que Antonio Banderas Él tenía la Xbox One, que él no quería nada de... Él era un Xboxer, no era un Sonyer. Dios mío, qué sucio, ¿no? Eso es un ataque sucio, Carmen. Para un Sonyer como tú, eso es una ofensa. Bueno, pues llegó a tal nivel todo este movimiento que el primer comprador de una PS4 hizo el gesto de banderas. O sea, fue una cosa digna de ver. Hay que decir que el catálogo de salida de PS4 no fue todo lo potente que podríamos haber deseado ni esperado, quizá. O sea, salió con Killzone Shadowfall, que bueno, gráficamente la verdad es que no estaba mal, hay que decirlo. Hombre, la gente vomitaba hígados, ¿no? Con él. Sí. ¿Se acordáis? No, en el vídeo se vomitaban hígados y... Sí. Dios mío, era espectacular lo que aquellos frikis lo que alucinaban. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues con esos dos exclusivos... Bueno, pues flojeó un poco lo que era el catálogo, porque hay que recordar que, por ejemplo, Drive Club se retrasó y Infamous Second Son también ya a 2014, o sea, de salida no contábamos con ellos, que eran como grandes pilares en los que se basaba la consola de Sony, pues se retrasaron. Sí, porque además Drive Club puede ser que lo anunciasen que iba a salir en el PSN gratis, sí. Y tal. El primer juego, ¿no? Fíjate. Sí, se presentó en febrero cuando se presentó la consola. Sí. Ya salió allí junto con Killzone y Famous, si no recuerdo mal. Y que sería de los primeros en lo que es el PSN Plus, este o como se llame ahora, que sería de los primeros en salir como gratuito de nueva generación. Y bueno, pues lo hemos olido a la lejanía, porque esto aún pinta para largo, porque bueno, es el cuento de nunca acabar, parece. Bueno, finalmente el 22 de febrero, mucho más tarde, salió PS4 en Japón y, bueno, evidentemente PlayStation 4 Sony, Japón, pues aquello, la gente loca haciendo colas, el número uno en ventas, o sea, es que en Japón no puedes competir contra Sony. No. Es imposible. Ya déjalo por perdido, Xbox, lo que sea. Bueno, Nintendo sí, pero porque es de allí también, pero si no, cualquier empresa extranjera, olvídate. Sí. Bueno, desde el mismo día de salida, Sony ha vendido a un gran nivel. Hay que decir que pues esos pequeños defectos que ha salido One del precio, de Kinect y de todas esas cosas han hecho quizá que favorezcan un poco más las ventas. Los temas de la calidad gráfica pues quizá también han decantado a la gente. Y se ha vendido ligeramente superior, pero bueno, igualmente como Xbox One pues han vendido a un gran nivel. Y los directivos de Sony han dicho más de una vez que han intentado que no se les rompiera el stock, aún con la gran demanda de consolas. A día de hoy van más de 7 millones de PS4 vendidas, que no es una mala cifra. No, hombre, teniendo en cuenta que Xbox dijeron hace ya un tiempo que llevaba 5 millones de copias, pero distribuidas. O sea, las de Sony son vendidas, o sea, gente con su consola en casa, y las de Microsoft son consolas en casa y consolas en las estanterías de las tiendas. O sea, es un poco ahí, no se sabe muy bien cuál es el ratio de verdad, ¿sabes? Ya. Y con Wii U, que había salido un año antes, con menos consolas vendidas que en ese tiempo, ¿no? Eso ya es de cachondeo. Bueno, desde principios de año no han dejado de aparecer noticias sobre despidos, reestructuraciones y hasta cierres de estudios internos de Sony. Por ejemplo, los Sony Worldwide Studios. Las noticias más llamativas, por ejemplo, fueron los numerosos despidos de Sony Santa Mónica, con la cancelación de una nueva IP de por medio. Sí, o sea, un IP que pintaba ahí bien, que era en plan del espacio, una cosa así extraña, que se ve que lleva en desarrollo años y años, Pompay, ala, de un plumazo, fuera. Sí, no lo verían claro. Pero si hay un estudio interno de Sony donde parece que cada semana se despedía a un trabajador importante, ese es Naughty Dog. ¡Ay, qué miedo! Sí, la verdad es que con un Naughty Dog, con Uncharted y The Last of Us y eso, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sí, parece que no hay necesidad, ¿no? Si un estudio es el que tiene que no tocarse porque todo funciona a la perfección, es Naughty Dog, vaya. Bueno, pues las buenas ventas de PS4 no son un reflejo de cómo van las cosas con otras divisiones de la compañía. Por ejemplo, Sony se ha deshecho de lo que es su apartado de portátiles, su división de portátiles, se ha deshecho de ella. Y, por ejemplo, también sacó la división de televisores de Sony para no hacer que las pérdidas de esta división afectaran a más parte de lo que es la empresa. Sí, está como un asociado, una cosa extraña para cuando luego dicen pérdidas y tal... que aquello no sume. Sí, no sé, supongo que Samsung y otras pues le deben haber atacado bastante, pero sí. No sé, bueno, yo tenía Samsung en consideración Sony como algo sólido en lo que es audiovisual, pero... No, se ve que ya hace años que nada, que Samsung y ahora LG le han comido la tortilla, claramente. Pobrecita. Bueno, los números rojos no son muy halagüeños, pero parece ser que la división de PlayStation no tiene por qué preocuparse, siendo uno de los mayores activos que actualmente tiene la empresa. Bueno, con todo este volumen de ventas, como no le esté dando beneficios, pues ya apaga y vámonos, cierra la empresa y vete a pescar, yo qué sé, porque es que si no, mal vamos. Bueno, que dijeron hace poco también que ya estaban en positivo. O sea, todo lo que había costado el desarrollo y tal, ya estaba cubierto con lo que habían vendido. O sea, a partir de ahora, todo es dinero para la caja limpio, vaya. Una diferencia brutal respecto a PlayStation 3, que eran pérdidas, pérdidas y pérdidas. Sí, o sea, fabricándola bajo, claro, sí, porque además la vendían a 600 euros y encima la consola sí. Era mucho más cara de fabricar que el precio que cobraban, y vendían poco y no había juegos para comprar, y era la pescadilla que se muerde la cola, que ellos no tenían. Y la creación del Blu-ray. También. Sí, eso yo creo que fue lo que les mató económicamente, porque salió costoso. Sí. Bueno, ya en marzo apareció Infamous Second Son. Lo que era la sequía esta de Triple A, pues ya vino esto, que lo que la verdad es que ha venido como agua de mayo para todos los jugadores que esperaban algo decente con cara y ojos, y a día de hoy lleva vendidas 1,3 millones de copias. No está mal. No. Y bueno, hasta ahora se consolidó como juego exclusivo, pues viene siendo el techo gráfico en la consola de nueva generación de Sony. Hay que decir que los efectos de luz y eso están, la verdad, es que a mí me impresionan bastante. Está muy currado, sí. No sé si la consola llegará mucho más allá, pero bueno, la verdad es que el juego se ve bastante bien. No es que haya jugado, porque aún soy un pobre no poseedor de PlayStation 4, pero bueno, por lo que he podido ver en vídeos y demás, no está mal. Bueno, ¿qué mal Sony es? Oye... Estaría bien que el podcast, que el grupo hiciera una especie de colecta, claro. Y ya que soy el Sonyer oficial, pues claro. me regalaráis una Play 4 para poder opinar sobre los juegos con más fundamento, pero como aquí sois muy ratas... No te pagamos los viajes a no me acuerdo dónde, qué conferencia... San Francisco, sí. Anda. Calman, en el rótulo que, bueno, todos los que nos estén viendo ahora mismo por Twitch y por YouTube, en tu rótulo que pone Calman y abajo pone Sublime y Desatado, deberías de poner Sublime Desatado y Arruinado, porque es más o menos como ¿también? Estás ahora mismo. Sí, eso ya se presupone, no cal ni especificarlo ya. Vale. Y aunque sea fan de la manzanita, soy un fan de la manzanita pobre, lo siento. Una manzanita pobre. Guillermo Tell. Ahora está muerto de hambre que la dejó mordida. Exacto. Oye, Carmen, cómprate una consola que te regalo yo los juegos, venga. Vale, va. Me has convencido. Ya está. Bueno, parece ser que la Next Gen ha pillado, con esta sequía de triple SAS, parece ser que ha pillado un poco tanto a Sony como a Microsoft a pie cambiado. Los retrasos han estado a la orden del día. Por ejemplo, el más llamativo, el de Drive Club, que es el que hemos comentado, que ha sido retrasado un año entero. Y bueno, en las últimas semanas también se ha confirmado, por ejemplo, el retraso de The Order 1886, que también es uno de los grandes juegos esperados por parte de los jugadores de Sony. Y bueno, que ha pasado a ver la luz a finales de 2014, si no es que se retrasa más, que también parece sería la dinámica de todos estos meses de retrasos y retrasos en diferentes juegos. Por eso que la nueva generación ha pillado un poco así a traspiés a la gente, y lo que son triple SAS, pues se nota un poco la sequía por ahora. Esperemos que mejore con este 3 y lo que viene ya, o sea, este año que viene, bueno, finales de este y el siguiente, porque es que si no, los que hayan comprado una consola pueden estar contentos. Sí. También es normal, ¿no? El retraso de los juegos triple SAS en Sony, ¿no? La verdad es que Sony iba a sacar la consola con 4 GB y de repente lo cambiaron a 8 GB. En febrero, ¿no? 4 meses antes de anunciarla, ¿no? Oficialmente, ¿no? Que sea antes del E3, quiero decir. Entonces, realmente, es normal que si tienen esa potencia nueva, intenten aprovecharla. O sea, es que ni siquiera ellos mismos sabían qué consola iban a sacar. Puede ser, sí. Bueno, sí, si no queréis comentar nada más, pasamos a los juegos confirmados. Vale. Vale. Del tirón. ¿Sí? Vale. Sí. Pues nada, empezamos con el gran retraso, que es Drive Club, otoño del 2014, si no pasa nada. Sí, no, en principio ya eso es inamovible, por lo que dicen. Es inamovible, bueno, sí, sí. Lo veremos. Bueno, espérate. Van a sacar dos versiones, la versión del PSN Plus, que vendrá uh-huh. capado, creo que, no sé si eran 14 circuitos o 5 circuitos y 14 coches, vamos, bastante capadillo, y luego la versión uh-huh. para poder comprar, para ampliarlo. O sea, no sé. Lo mejor es probarlo. Y sí. Si te gusta, pues nada, te compras la ampliación, este, el upgrade este, para ya tenerlo completo y ya jugar, no sé. Bueno, sí. Tal y como sale, las fechas es un poco la competencia directa de Forza Horizon, ¿no? El Forza uh-huh. Horizon 2. Porque son similares. Este también vendría a ser un Gran Turismo, salvando las distancias, pero más arcade, ¿no? Pues lo que viene sí. a ser. El Forza Horizon, que es como el Forza, pero también tirando más al arcade. Bueno, va a ser una pelea bonita, bueno, de las pocas que vas a tener este 2014, de géneros así más o menos parecidos. Sí, esperemos que no haga como Mark Marker, ¿no? Ya veremos, la verdad es que tiene buena pinta el juego. Ya la gente que lo ha probado, periodistas y bueno, gente de prensa, dicen que están bastante sorprendidos con Drive Club. Yo la verdad es que cuando lo anunciaron no me esperaba tanto, pero con tanto retraso, el retraso me está gustando, ¿sabes? Me da buenas sensaciones. Sí. Bueno, lo que pasa es que el problema nunca tiene por qué ser malo tampoco. Sí, no, pero es que ha habido gente que se ha ido del estudio, no, gente no ha entrado, por eso, eso es lo que quizás da un poquito más de grima, ¿sabes? No, es, no el retraso en sí, sino que haya baile de fichaje, vaya, gente que se va. Pero bueno, en poco tiempo ya saldremos de dudas, vaya. Bueno, después tenemos otro de los grandes de Sony, Uncharted 4. Sí. Este sí que ya es un peso pesado, también para mí. Sí. Vale. Pero está anunciado que es Uncharted 4 o Uncharted. Ahora no lo recuerdo. Salió el teaser en L3. Salió Uncharted. Yo juraría que salió un 4, o a lo mejor no. Sí, no, es que ahora no estoy seguro, por eso yo pregunto. Yo creo que no, solo vi el logo. Pues a lo mejor. Pues a lo mejor no es Uncharted 4, sino es Uncharted. No lo sé, lo que hemos dicho antes, Sully de joven. En los 50. ¿Quién sabe? Todo es posible. O sea, la verdad es que igualar el carisma de Nathan Drake es complicado, ¿eh? Sí. Pero a mí, hostia, ¿sabes que realmente dices tú, hostia, un Uncharted otra vez lo mismo? Es divertido, pero ya el 3 flojeaba un poco. Pero, joder, es que han demostrado que son muy buenos, ¿sabes? Haciendo cosas, haciendo juegos, este equipo, ¿no? Entonces realmente sí me llama mucho la atención ver cómo explotan la consola, entre comillas, al máximo en ese momento. Sí, y sabes que va a estar bien. A mí sí me llama la atención. No sabemos cuándo va a salir, que será la putada para los poseedores sí. de la consola, ¿no? Pero bueno, saldrá cuando tenga que salir, como bien dicen, ¿no? Sí, aparte yo creo que es un juego necesario. Para PlayStation 4 le hace falta un Uncharted. Sí. Algo ahí que suba la moral. Uh-huh. Más. Bueno, después tenemos The Order 1886, que ya se va para 2015. ¿Sí? Eso no lo puede decir Lema, que está trabajando ahí en dando su rostro a uno de los protagonistas. Dando mi cara y saldré. Yo os daré las exclusivas cuando me las pasen. Vale. No sabe fecha, ¿no? No sabe fecha, Lema. Sí, el revuelo que se ha montado sí. con ese gameplay. Sí, pero bueno, que, o sea, en principio es una captura de una imagen de un gameplay por Twitch. Vamos, que la calidad de compresión y demás. No sé, yo creo que se ha montado un pollo muy grande por una simple imagen. Ya. Yeah. Pero no sé. Pero iba a preguntar por el tipo de jugabilidad. Era tipo Yellow World, ¿no? ¿Puede ser? Sí, soy de tercera persona. Sí, tiene un aire, sí. En una Londres victoriana. Steampunk y un poquito así con elementos fantásticos, también algo de leyendas artúricas, no sé, es una cosa muy rara que tiene buena pinta, pero a ver, sobre todo el gameplay, o sea, la jugabilidad habrá que ver cómo es, no sé. Para lo que se ha enseñado siempre era como pasillos más o menos estrechos, no sé. Muy guiado todo. Sí, sí. Pues que pero bueno. Sí, ha sido gameplays tan cortos que en principio en el E3 sí que se ha confirmado que se va a enseñar un gameplay ya largo, tipo Destiny, vaya, algo ya con sus minutos y tal, para ver cómo se mueve el personaje, enseñando los entornos y demás. O sea que sí. Ahí sí que ya debemos de salir de dudas, y aquel que está aún dudando entre si comprarlo, bueno, pensarlo comprarlo o no, saldrá más o menos ya, dirá, pues sí o pues no. O sea, ¿me interesa o no me interesa? Pero vamos, es una nueva IP que puede estar muy chula, ¿no? Algo nuevo, no, ¿vale? Yo la verdad tengo ganas, o sea, lo que he visto hasta ahora, el gameplay, que sí, estábamos comentando un poco, parecía un poco demasiado guiado, que para mí tampoco tiene por qué ser malo, si el juego está, sí, está bien y lo utilizan bien, en este sentido. No sé, a ver, la verdad es que tenemos ganas de ver más, no tiene mala pinta. No, o sea, de lo que tiene Sony ahora mismo palpable, yo creo que es lo más interesante, vaya. Incluso cuando estaba el Infamous, a mí me llamaba más este, no sé por qué. Sí. O sea, por esa ambientación creo que nos enamora a unos cuantos o a todos. Sí. Eso, Londres victoriano, sí, está muy chulo. Tiene buena pinta. Después de Dishonored, ¿no? Pues algo así, la ambientación vaya, parecido. Sí, a mí no me importaría que fuera un mata-mata, pasillero, ¿sabes? Si la ambientación está bien y la historia, que al final es bastante importante, me da igual que no tengas toma de decisiones, que no sea un sambo, ¿sabes? Que sea tirar para adelante, pero si... Joder, qué buenos juegos que sean pasilleros. Si te ponen tensión, ya. Guay. Sí, yo estoy con V también. O sea, aunque sea pasillero, no hay problema. Mientras realmente lo disfrutes. Sí. Otra cosa que sea pasillero y la jugabilidad encima sea mala y... Eso ya sería otro tema. Pero bueno, si lo hacen bien, yo creo que puede ser un juego muy bueno. Sí, bueno, pues... A ver. Después tenemos The Last of Us Remastered, la versión remasterizada para PlayStation 4. Uh-huh. Esto ya, pues aquí cada uno también, si quiere, si no te lo compraste para Play 3 y lo quieres vivir en Play 4 mejorado, o directamente eres un fan de la saga y es igual comprarlo otra vez solo para verlo mejorado gráficamente, sí, pues ahí saldrá en junio de 2014. Yo posiblemente me haga con él, porque no he podido jugar al tercero. Pues ve ahí. Me lo he visto entero, pero no he jugado. Ha jugado en YouTube. Exacto. Modo de juego, bueno, jugado en YouTube, bueno. Eso lo dices tú. Yo lo he visto. ¿Siguiente? Bueno, y después... Sí, no, siguiente, digo. No, después ya tenemos el momento, el indie, o sea, todo lo que es la oferta indie. Sí. A ver qué sale. A ver... ¿Alguien tiene idea de algún juego o algo? Mi querido Apoteón, en principio saldría. Ese de los griegos. El de los griegos, sí, que es como... Yo le llamo el Dark Souls 2D con los griegos, sí. Un RPG así. Tiene muy buena pinta. En principio iba a ser exclusivo para PC, pero se anunció que iba a salir también para PlayStation 4. Y además va a estar... Bueno, en Twitter el creador ha dicho que sí, que él va a estar allí... En el stand de Sony para que la gente lo pueda probar. O sea que no me extrañaría que dentro, porque seguramente habrá un vídeo con un carro a lo mejor de 20 indies y quizás salga en una imagen de Apoteón. De los más, de los otros que pueden caer, ni idea. Supongo que también estos que van a salir exclusivos para PlayStation 4, como puede ser The Witness, aunque luego va a salir también para PC, un indie así potente. Me he quedado en blanco. El Everybody Goes to Rapture de Chinese Room también, que va a ser exclusivo de PlayStation 4. Uh-huh. Estos juegos sí que pueden tener. Lo que pasa que, claro, sobre todo son estudios europeos y Sony se guarda todo esto para la Gamescom. O sea, que a lo mejor vemos aquí un pequeño tráiler o como un vídeo y ya se verá algo más así para la Gamescom, que es una feria que yo creo que se presta más a lo indie que el E3, que es algo grandilocuente aquí, que la gente lo que busca son triples A. Cuanto más grande y más millones, mejor. Entonces, claro, los indies aquí como que están un poco desubicados, vaya. Pero yo creo que tendrán su momentito, sí. Sobre todo para Vita, que ya veremos si sale algún juego medianamente interesante para Vita propio, sin ser indie. O sea que... Hombre, quizás... la verdad que jugar a juegos indie en Vita es un punto, ¿no? Está muy bien. Yo uno de los que tengo que más me gusta en Vita es el Hotline Miami, se juega fenomenal. Con la pantalla y tal, que es táctil, va muy, muy, muy fino. A mí me gusta mucho jugar a indies en Vita, sí. A mí me llama la atención el que has dicho, The Witness, que es del creador de Braid. También es un juego mejor muy, muy loco. Y, hostia, veo gameplay y no sigo sin entender cómo es la mecánica. Sí, no, y me llama muchísimo la atención porque se dio cuenta historias muy duras. Así que espero eso. Sí, tiene buena pinta. Es como puzzles, o sea, es una... Al principio, como se ha visto, es como una isla y tú tienes que ir resolviendo puzzles por ella. O sea, una especie como de sandbox puzzle. Una cosa un poco extraña, que en principio tiene que salir en 2014. Vamos, o sea, que en otoño tiene que estar ya en PlayStation 4. Genial. Y en PC, vaya. Continúa, Gamma. Bueno, pues después también tenemos Vita y a ver qué sacan para la consola portátil de Sony. Sí. Se rumorea un Gravity Rush 2, ¿no? Sí, sí, sí, está por ahí. En principio este va a ser de los... Sin confirmar, casi seguro que caerá. O aquí o en la Gamescom, vaya. Gente que lo ha jugado entero, vamos, dicen que es su favorito, de Vita. Yo lo tengo ahí aún. Lo empecé, pero luego empecé... Más de uno tenemos ahí aparcado. Como lo regalaron con el Plus, está ahí... Ay, esto del Plus, ¿cuántos juegos aparcados deja? Sí. Como si fueran demos, vaya. Lo pruebas un poquito y a no ser que te dé mucho, mucho, mucho, mucho la atención, pasas al siguiente. Bueno, pues estos serían los confirmados. Si queréis, ahora ya pasamos a los rumores. Es lo que nos gusta, Gunman. Empezaremos por uno grande, un rumor de los grandes, grandes, de Last Guardian. Sí. Venga, va, esos son los padres. Bueno, y lo más loco de las filtraciones que ha habido es que dicen que sale para 2014. Finales, ¿sí? Venga. Sí, sí, sí, sí, sí. De estar totalmente dilapidado ahí, que la gente pensaba que estaba muerto, poder salir a finales de este año. ¿Cuántos años hace que lo están anunciando? Es que lo están anunciando para PlayStation 3 y... 2009 creo que es, desde 2009. Y 2009, porque se filtraron imágenes, sí. Que entonces he visto pocas cosas iguales, ¿eh? Sí. Que no se haya cancelado aún es lo más raro, porque después de tantos años, o sea, cancelas el proyecto y que le den. Y no, sigue ahí, sigue ahí dando matraca. O sea, continúan, sí. Nada. Después tenemos Shadow of the Beast. Uh-huh. Esto es un clásico de Amiga de Karma. Tú, seguro que en tu juventud te tiene que sonar de algo. Amiga me pilla ya un poco demasiado pequeño. O sea, no. Peces arcaicos aún, pero Amiga. Karma, te he intentado llamar viejo. Sí, lo veo. Y no soy el más viejo de aquí. O sea, sublime desatado viejo. Yo creo que soy el más joven. No digo más. Gracias. No era tanto por TV como por estos dos individuos que son mayores que yo. ¿Qué pasa? Tener 150 años ya soy viejo, joder. Sí, está juventud. Pues eso, Shadow of the Beast, un remake de un juego clásico que para los más puretillas, pues disfrutarán seguramente. ¿Pero será en 2D? Ni idea. Se ve que enseñaron algo en el E3 del año pasado, pero yo no lo recuerdo. Tengo un vacío mental. Cosas de ver de la conferencia a las 4 de la mañana, que no te acuerdas de nada. Yo nada. Así que no sé. En principio deberían de ser. Vaya. Vale, después tenemos Project Beast también. Uy, este sí que para los amantes de Dark Souls, pues aquí parecía que Demon's Souls estaba un poquito muerto, ¿no? Ahora con Dark Souls, la saga multiplataforma, pues nada. Mentira, de Demon's Souls 2 está en desarrollo, ya se han visto vídeos y todo. Se llama Project Beast, me ha ido la cabeza. Así que nada, está el director creativo, o sea, el jefazo del proyecto es el que estuvo detrás de Demon's Souls 1 y Dark Souls 1. O sea, interesante. Lo que se ha visto por la filtración tiene muy buena pinta, pero ojo, que también nos parece que tiene muy buena pinta Dark Souls 2. Yeah. Y luego, lo que acabó saliendo no estaba mal, pero no era lo que nos enseñaron. O sea que hay que andarse con un poco de cuidado, vaya. Bueno, después tenemos el Project Morpheus. Ahí ya hablamos. Sí, hablamos en el programa de realidad virtual. Exacto. No sé. No sé si dirán algo aquí o se lo dejan para más adelante, que sí. Porque la cosa aún está verde. Yo dudo que lo saquen este año, ¿eh? Lo dudo. No, yo también. Hombre, no sé, o sea, me extrañaría mucho que lo sacaran este año. O sea, es que ni Oculus, ni esto, ni. Ahora Valve también se estaba. O sea, había una noticia de que estaban metiendo algo también por el medio. Con un prototipo, creo. Sí. Y bueno, yo creo que lo veo todo muy verde para que salga este año. O sea, si los juegos estos, algunos que dices ya parece que estén a punto, los retrasan, esto yo creo que se va mínimo el año que viene. Sí. Además que tiene, yo creo que tienen que controlar aún más el hardware de la consola, tenerlo más asentado, saber de dónde poder sacar esa potencia extra, porque la realidad virtual necesita mucha máquina y es lo que comentábamos en el programa de la realidad virtual. Que ya son, estas consolas vienen ya bastante limitadas por el hardware de lo que hay ahora mismo, y poder ofrecer un juego en realidad virtual que gráficamente sea atrayente con los requisitos mínimos que necesita la realidad virtual, ojo, es bastante complicado, ¿eh? Un PC puedes poner en lo que tú quieras, pero en un sistema cerrado es más complicado. A ver cómo se salen del el pequeño lío en el que se han metido. Sí. Bueno, después tendríamos una nueva IP de guerrilla, que sería un RPG. No sé. Muy raro, ¿sabes? Sí. De los Killzone se meten en un RPG. Se ve que suena bastante fuerte este rumor, ¿eh? O sea, que se sabe que guerrilla ya lleva trabajando tiempo en una nueva IP, pero y además RPG. No sé, algo raro. Puede estar interesante. Gráficamente se verá bien, porque guerrilla es lo que tiene. Hombre. Luego ya, las mecánicas jugables ya. Eso ya más. Bueno, después tenemos el Siphon Filters de Ben Studios. Sí, son los creadores del Uncharted de Vita. Que ahora parece ser que ya les han subido de división. Ha dicho ya, la portátil se os queda pequeño, o vamos a... ¿Se sabe el salto ya? Sí, se sabe que están trabajando algo de PlayStation 4, pero el rumor dice que es Siphon Filters. O sea, el remake de una saga clásica y mítica de los... de la PSX, vaya. Yo recuerdo a Lema jugar de pequeño a esto, seguro, ¿verdad? Pues no toqué. ¿No? No toqué mucho. Seguro que sí, solo para dejarme vendido. Qué cabrón. Ah, quién sabe. Ah. Bueno, después. No, la verdad no lo toqué mucho, pero bueno, tenía buena pinta. Sigue, Kanban. Vale, si ya me has dejado de cortar, continuaremos. Sigue. Bueno, después tendríamos otro rumor, un God of War por parte de Sony Santa Mónica. Nunca puede faltar un God of War, o sea, yo creo que es un clásico también. Creo que ya está sí, un poco. Sí, pero aquí no sé, yo ya. Me da cosita. Bueno, ya, o sea, la calidad ha ido quizá decayendo un poco, pero bueno. Sí. No sé. A ver, si meten una buena historia y un argumento. A ver, que tampoco necesita super argumentos, pero algo que te pueda motivar para destruir todo lo que encuentres, claro está. A ver. Tienen que sacarlo sí o sí. Porque yo conozco gente que no son... No, deje de hablar. Conozco gente que no son muy aficionados al nivel de enfermedades como somos nosotros, ¿no? De consolas y de videojuegos. Que tienen la Play 3 y de repente se la han comprado por el God of War, ¿sabes? Y lo ves en su móvil y tiene en el fondo de pantalla el símbolo de God of War Ascension, ¿no? ¿Sabes? Que dice, joder, tanta crítica que ha recibido y el tío dice que es el puto mejor juego que hay, ¿sabes? Yo sé que si sacan un God of War van a vender más consolas. A eso seguro. No, sí, a ver, un mes de consolas es, pero yo me refiero más que nada para el que le gusta la saga y tal. A ver, no digo que vaya a estar mal, pero... Sí, a ver qué historia sacan, ¿no? Porque... Kratos ya no da más de sí. Está más quemado Kratos, madre mía. Pero es que tiene un montón de mitologías en las que meterse. Ya, sí. Pasando un poco de la griega, si quieres. O coger a otro héroe griego, vaya. Total, si es que es inventado. Sí. Es que también la primera trilogía fue muy potente. Sí, pero es que está la trilogía y los dos juegos de PSP. Y luego el Ascension. O sea, que es que son un montón de juegos. ¿En cuánto tiempo tiene la IP de vida, no? Tampoco lleva tanto. ¿Finales de 5 me lo invento? Pues sí, pues más o menos para juego por año. No tanto, pero quiero decir que... No, juego por año no, hombre. No, pero quiero decir, bueno, un juego cada 2 años seguro que sí. Entre sujugiendo un lado y otro, yo creo... No, me he ido, no. Pero bueno, quiero decir que han sacado mucho... Que ha sido bastante... Han sacado juegos en cantidad, vaya, de God of War. Sí, a ver, yo he jugado de PlayStation 2 y PSP y todo. A ver, me han gustado incluso los de PSP, que pueden parecer inferiores a priori. A mí me han gustado mucho. O sea, si hacen algo medianamente, a los que les guste, nos lo vamos a comprar. Sí, pero en plan rollo Mass Effect, ¿sabes? Con decisiones morales, en plan le corto el cuello, se lo tengo. O sea, no sé, en plan... Me meto una daga por cierto lugar, eso sí. Ya... Claro, claro. Que metan a, no sé, la mitología griega, ¿no? O sea, que metan la mitología esta de... Coño, de Juego de Tronos, ¿sabes? Lucha con montaña, tal... Sí. Bueno, los vikingos, o sea, los dioses vikingos son brutos a más no poder. Con eso ya... Se carga a Thor, eso os molaría un montonazo. Sí, Thor, Odín, Freya, Lías, hay un follón que, vamos, el Olimpo parece un jardín de infancia comparado con ellos, madre mía. Pegaso, Andrómeda, todos esos. También. Sí, es que hay mucho. No sé por qué se centran tanto en Kratos cuando tiene... Es que simplemente ya con la mitología griega tienes para hacer 42 God of War y cada uno totalmente diferente al siguiente, pero bueno. Pero bueno, a ver qué traen. Bueno, Heavenly Sword 2 de Ninja Theory. Sí, Heavenly Sword, que de hecho me ha salido un poco raro. Fue uno de los primeros exclusivos de la PlayStation 3. Uh-huh. ¿Jugaste alguno? No. A mí el estudio me gusta bastante, sobre todo por el juego este, el Slave. Slave. Sí, y hostia, más que este me gustaría un Slave 2, aunque haya vendido poco, pero bueno. Yo por un Slave 2 y que yo pagaba dinero, pero vamos, primer día y tal. Me gustaba mucho. Pero sí, la continuación, sí. ¿Cómo sería? Hombre, el juego se queda bastante abierto, Bastante, bastante abierto. Sí. Lo que yo he de decir de ese juego, que justo lo he jugado reciente... O sea, mato al tío de las cámaras. Me ponía de los nervios. Le va jugando a novedades. Estoy vaciando fondo de armario ya para la siguiente. Así. No, es muy buen juego, sí. Tiene sus problemillas y tal, pero se ve, es muy bonito el juego. Sí. Además, terminate el sábado de vez. Una vez. Algún día. No, pero la verdad que el juego así como juego... Lo vi bastante primero, El segundo, bueno, si hacen un segundo seguramente será igual. Pero de esos típicos desengrasantes. Te juegas, vienes de una historia muy larga, te lo juegas y lo disfrutas un montón. Sí, pues te olvidas. Es intenso, la historia está bastante bien y... La mecánica de juego, eso sí, no es nada complejo, es un hack and slash así. Bueno, está bien, sí. Desengrasante, como tú dices. Sí. Visualmente estaba muy bien, me gustó mucho. Sí. Muy llamativo. Venga, bueno, Arman, ¿queda alguno más? El que hemos comentado antes, el Gravity Rush 2 para Vita, que sí. Ya se ha comentado y ya está. No habría más rumores que comentar para Sony. Sí. Yo con que sacaran ya la IP esa de Guerrilla, porque me llama la atención del RPG, así de los rumores que hay, ya me estaría bien. ¿Vosotros qué juego de estos de los rumores os gustaría que viera la luz? God of War quizás sería el que más me llama la atención, porque del resto, bueno, The Last Guardian quizás, y si llegaran a sacarlo, ¿no? Pero es que como no quiero hacerme ilusiones, pillaría God of War, que lo veo más factible que no The Last Guardian. Sí. Imaginaos que sea el The Last Guardian y es la mierda más grande del mundo. O sea, no, hombre, el estudio le tengo mucho cariño, no pueden sacar algo malo. Eso es lo típico, o sea, después de tantos años de producción, o sea, es la mierda más grande que te puedas esperar, es lo que te van a sacar. Como Duke Nukem Forever, ¿no? Exacto, es que hostia, me lo quitado, Duke, o sea... Salió aquello que mejor que no hubiera salido nunca, vaya. Esperemos que no, ¿no? Pero estos desarrollos eternos tienen sus problemillas, vaya. Sí, sí. No, y la verdad que, pues, el que estábamos comentando, a mí el que más ilusión me haría sería de las Guardian. Uh-huh. Realmente. A mí, me de la Guardia hay que verlo, sí o sí. Pero el que más me llama la atención por mi tipo de juego es el Sinful Fighter. Fighter. Sí, sí. Por la historia en la que se mueve, ¿no? O sea, esos de espías, un poco con la CIA, con armamento. O sea, esa historia tan sencilla, ¿no? Me gusta. Infiltración, juego de disparos también. O sea, no sé, me gusta mucho ese tipo de ambientación. Y sé que no es un vende consola, pero... No. Me entretiene. Sí. Pues... Creo que hemos acabado con Sony, ¿verdad? Sí. Hemos acabado ya con Sony, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Pues... Ahora viene la grande, viene la gran N, ¿no? Viene Nintendo, y con Nintendo viene V. La gran son N, el negro. Ah, no. El Liga. Cuando sale el invento nos tenemos que levantar y poner de pie. Madre. Sí, o sea, levantarnos y irnos de la habitación ya y dejar, dar por acabado esto, ¿no? Y ponerme a jugar. Yo me iría, directamente ahora cojo, me voy y tan tranquilo. Venga, V, a lo tuyo. ¿Esto que criticáis a Nintendo? ¿Habéis jugado? ¿Hace cuánto tiempo no jugáis a un juego de Nintendo? Yo tengo la Wii, no la tenía, ya la vendí, pero yo tuve la Wii. Yo nunca he jugado a Nintendo. ¡Que la vendiste! ¡Pero calma, por Dios! ¡Claro que sí! ¿Y qué hiciste con esos 10 euros? No, saqué un buen precio por el pack de todos los juegos y la Wii, todo eso, y saqué un... Bueno, saqué algo interesante. Sí. Pero se pudo comprar una décima parte del iPhone, vaya. Hay que decir que había dos o tres juegos que son los que esperaba, que la verdad es que sí tiene esos juegos que para jugar con gente son de lo mejor que hay. O sea, por ejemplo, Super Smash Bros, o sea, sí, me encanta, o sea, yo creo que es de mis juegos favoritos. Y Mario Kart dentro, o sea, me gustan los juegos de carrera quizá más serios, pero Mario Kart para jugar con gente es muy divertido. Es muy divertido, muy divertido. Por ejemplo, el Super Mario ese que son los que vas con cuatro, o sea, que hasta cuatro jugadores, que puedes ir ahí con las setas, el Mario, el Luis y todos esos, jugar en equipo, bueno, jugar con gente también es muy muy divertido. No, y te cambia totalmente la jugabilidad. El jugar solo, jugar con tres más, es bastante, bastante cambiado, muchísimo. Yo he jugado el último al 3D World y, joder, qué pena no tener a nadie con quien jugar. Es muy duro, mi grupo de amigos. Pero te cambia la jugabilidad porque te estás puteando, te ayuda bastante en otras opciones. No sé. Es una consola muy criticada, ¿no? Pero es divertido, que es lo importante. Sí, yo creo que es la consola para socializar, más que para... En el ostracismo, no. Esta es para abrirte a la gente y socializar. Yo creo que ahí es donde reside mucha de la diversión de la Wii o de Nintendo en sí ahora. Y que tiene juegos para todas las edades. Sí. ¿Sabes? Que eso también es un punto. Sí. Pero bueno, os comento cómo va Nintendo. Vale. A ver... este año en L3, pues parece ser que como el año pasado no van a hacer una presentación al uso, o sea, no va a hacer una conferencia sí en directo, pero va a ser como un vídeo pregrabado, ¿no? Como hicieron el año pasado. Ventajas de esto, pues lógicamente más práctico y directo, ¿no? Por eso se llama Nintendo Direct. Y inconvenientes, pues que después de eso no puedes ponerte a hablar con el Iwata ni con los desarrolladores de dicho juego, ¿no? Entonces, claro, es un poco... más para en hacer esto y ver lo que la gente opina, ¿no? Un poco cutre, ¿no? Entre comillas. Porque lo que nos llama la atención a nosotros es poder retransmitirlo, ¿no? Nosotros no creo que podamos el evento de Nintendo no vamos a hacerlo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Richard? No, creo que no. Pues eso vale. Vale. En el aseo. Entonces, ¿qué novedades tiene? Bueno, de Nintendo es que no sabemos nada, ¿sabes? Sabemos que está teniendo malas ventas, que antes la pretensión era vender tanto nivel de consolas, han bajado bastante, ahora están sacando estaban haciendo un fuera de stock de lo que tenían, por eso hemos encontrado la consola que vale 300 euros en una oferta de 150, 200 euros, que está bastante bien para lo que ofrece, pero como solemos decir, con poco catálogo que nos atraiga a nosotros, ¿no? Que ha funcionado últimamente el Mario Kart 8, pues ha vendido en una semana, creo, 1 millón de copias, ¿vale? Aparte sí, en una semana. Sí, aparte de subir las ventas de Nintendo un 600%, la venta de las consolas. No sé si será suficiente o no, pero por lo menos un juego entretenido y con online eterno, ahí lo tiene, ¿no? Poco más que decir de Nintendo, que decir, no tenemos ni idea de lo que va a hacer con Wii. Yo creo que ha tenido como un año un poco planete, reservándose, y a lo que a lo mejor pueden presentar este año, yo creo que el catálogo puede ser bastante bueno. O sea, antes decía, no sé si en coña, este es el año de Nintendo. No creo que supere a las otras porque... Bueno, no creo, no va a superar a las ni otras. De coña, pero... ¡Ni de coña! No superará a las otras, claro está. Pero sí que quizá este año presente cosas muy buenas. Y quizá algún motivo para que algunos se la compren. A lo mejor no es su mercado, no es el objetivo de ellos. Hombre, lógicamente el objetivo con Wii no era ser la número uno, y lo fueron, ¿sabes? Por eso parece que los tiazos es más grande, pero no creo que sea el objetivo seguir en ese nivel. Me encantarían a ellos tener ese nivel de ventas, pero el público objetivo no es la prensa. No, no, pero por ejemplo, gente que, como Calma, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, ha tenido Wii, ha disfrutado con algunos juegos, pues a lo mejor este año verá algunos juegos que dice, quizá no me la compre ahora, pero quién sabe en el futuro, que tiene algo que me puede interesar. Ah, yo creo que Calma se está riendo ahora mismo, está en plan de lema, no, para, esto. Me fallaron, yo esperaba algo más y se quedaron muy, muy cortos para el gamer un poco más hardcore, que tampoco estoy diciendo aquí ponme The Witcher o cosas así, pero quiero decir, para el gamer que busca un poquito más, yo creo que Nintendo con Wii y Wii U se está quedando un poco corta. No, no, es que claro, a jugadores hardcore, o sea, no, es otra historia esto. Sí, pero no estoy ni pidiendo en plan exigir mucho, pero con que exijas un poco más que el Mario, el Zelda y el Super Smash Bros, es que ya está, es que se acaba ahí muy, muy, muy pronto el catálogo. Sí, pero son títulos que funcionan. Sí, pero no me voy a comprar una consola por tres títulos en toda la generación. Espérate, no, que te diga los juegos que van a salir, ¿no? Cada mismo tiene mejor catálogo que Play 4. Bueno, eso no es muy difícil, ¿eh? También salió un año antes, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, vaya. Nada, ya le están buscando, o sea, sube. No, es lo que es. En la próxima vez que hablamos de esto, vamos a hablar primero de Nintendo, ¿vale? Bueno, pues voy a comentar un poquito los juegos que se esperan que van a... que creo que ya están confirmados. Bueno, Bayonetta 2, por ejemplo, ¿no? Está ya... sale ya en agosto. Como he dicho antes, no va a ser un vende consola. No. Pero es nicho. Pero con Platinum Game... Claro. Hostia, es un juego sí que es hardcore. Para el que lo haya jugado al primero, sabemos que es un... como hemos dicho antes, ¿no? Con Vanquish, sabemos que es un juego muy exclusivo, de gente, de jugador muy exclusivo. Te quieren implementar también, creo que la pantalla táctil, yo creo que a mí no me llama la atención nada eso, ¿no? Un juego que sea, es un hack and slash, creo que se llama. Sí, hack and slash, sí. Y vamos, el mando es cómodo, pero lógicamente el que tenga la consola se irá por el mando pequeñito, al mando pro, al que se parece al de equipo. Claro. Y que es un juego muy loco, muy rápido y muy rejugable. Y enemigos de proporciones épicas, ¿no? Y raros, porque son muy raros. Eso sí. Yo no entendía nada del primero, pero bueno. Sé que a que lo jugó, si tuviera que decidir, vamos, que le jode que no salga en Play 4 ni en Xbox. Otro juego sería el con la ambientación de Zelda, ¿no? De este famoso Zelda, el Hyrule Warriors, que es como un Dynasty, bueno, un Dynasty Warriors, pero con los skins de Zelda, ¿no? Y la historia. ¿No? Creo que se pueden usar hasta dos personajes, Link y una Impa, ¿se llama Impa? Sí, en principio se utilizará Link, la protagonista, e Impa, que es la guardiana de Zelda. Serán en principio los dos personajes que puedes usar. Y un poco por lo que he estado viendo y tal, sí, lo que comentabas, estilo Dynasty Warriors, dicen que habrá muchísimas armas clásicas de Zelda, o sea, eso pueden ser más de 200 armas, porque tiene tropecientas. Y la historia es un poco, el hilo conductor me ha parecido extraño. Para el público objetivo, joder. Sí. ¿No? Una historia un poco infantil, ¿no? De... que la enemiga se enamora de Link, ¿no? Yo también me enamoraría de alguien que no hablara, ¿sabes? Entonces secuestra a la novia, o sea, un poco en plan Popeye y Olivia, ¿no? Sí. Contra Brutus. A mí no me llama la atención este tipo de juegos, pero bueno, sabemos que va a vender, pues solamente por llevar el nombre Zelda incorporado, pues está claro. Pues no conozco a la desarrolladora, que son Tecmo, y no... no tengo ni idea. Son los de los Dynasty Warrior. Bueno, son y los... esto sale ya este mismo mes, ¿no? Sí. El 7 de junio, sí. Pero eso creo que sale en Japón. Aquí dicen que va a salir para más o menos agosto. Que aún está aún por decidir. Buscaremos la manera de importarlo. Sí, es un juego imprescindible, imprescindible. No puedes vivir sin tener en tu colección. Sí, yo hasta 100 euros en aduanas pagaba, ¿eh? Por un par de consolas juego, claro que sí. 105 ya no, pero... Pero la verdad que es un juego para un público, yo creo, muy concreto. No sé, ni a los... A muchísimos de los amantes de Zelda no creo que le llame. ¿Qué va? Es un público de los que van a los eventos manga, ¿no? Luego está Pokémon Rubí Omega. Esta es una broma, ¿no? No sé cuántos Pokémon habrá. Pokémon 100, llámalo. Bueno, Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa. Estoy partiendo ya. Pero que no sale en Wii, creo que sale en 3DS. En 3DS. Sí. Pokémon creo que todavía no sale en Wii U, todavía no va a salir nada. Sí, creo que sale uno de lucha. Sí, o hay rumores. Pokémon Fighter o no sé qué. Sí, Pokémon Fighter, creo que está en la lista, un poco más para adelante. Sí. ¿Vosotros esto... habéis jugado una vez a Pokémon? No. Sí. ¿Y de qué va? ¿Pokémon? ¿Sí? Hazte con todos, es lo que decía la... Hazte con todos, es eso, es hazte con todos. Eres un entrenador Pokémon y tú vas recolectando Pikachu salvajes y demás mierdas salvajes que te encuentras por el mundo. Y el catálogo extensísimo de Pokémon que tienes. Buah, 105, ¿no? Y aparte los evolucionas y peleas con... O sea, para conseguir un Pokémon tienes que pelear con tu Pokémon contra el otro y cuando está débil lanzarle la asquerosa bola Pokéball esa y capturarlo y como si fuera... Y este que es un remake del juego que salió ya en Game Boy Advance, ¿tú que has jugado a Pokémon, tú crees que tiene público? Es que es el público de Nintendo, el público de Nintendo siempre jugará a Pokémon, a Mario, a Zelda y al Mario Kart y a esto, o sea, siempre jugará a los juegos que le saque Nintendo. Yo creo que tiene su público, sí. Pero ya es un público muy fiel, todo lo que hay, pero según decían, claro, también esto es para promocionar y vender, eran como los mejores que había habido de Pokémon. Yo jugué al original, que no sé ni si tenía número, color o nada, no sé. Uh-huh. Cuando salió para, no sé, ni qué Game Boy. Pues la tocha, tío. La tocha de toda la vida. La tocha de toda la vida, pues para eso. Sí, sí. No, pero que... También. Bueno, aparte. Pero que Pokémon tiene un público súper, súper... Súper fiel, ¿eh? Porque ya hay gente de 30 y 30 y muchos años y sigue jugándolos como y con la ilusión de la primera vez. O sea, no es algo que decir, es un juego con el que cuando ya me haga grande no voy a jugar. No, qué va. Sigue jugando como si fuera la primera vez. Y, o sea, lo que hacen es que la gente que ha jugado continúa jugando y va cogiendo pues todos los niños que tienen su primera, en este caso 3DS, entre sus manos, pues se engancha. Entonces, claro, las ventas son astronómicas. Una barbaridad lo que vende este juego. Son juegos que pueden durar, vamos, con todos los Pokémon sí. que hay, pues imagínate. Mm-hmm. Horas y horas. Una barbaridad, sí. Y además, el tema este de sacar dos ediciones del mismo juego, que mucha gente se compra las dos porque en uno te vienen dos Pokémon que en el otro no te, que son otros dos diferentes, es una fábrica de sacar dinero. Increíble. Es que está tardando Wii U en sacar un Pokémon. Sí, pero es que no yo no recuerdo de sobremesa. Pokémon es más de portátil. O sea, hay... De lucha, yo recuerdo uno de 64. No, es que de 64... Es que de 64, si os queréis reír, ahora vamos. En 64 lo que sacaron fue el Pokémon Stadium, que era básicamente ese, sí. Los que tenían ese lado de juego y los traspasabas a... Joder, a 64, a la Nintendo 64... Y entonces pues podías hacer luchas allí en 3D. Sí. Y después otro que creo que se llamaba Pokémon Snap o algo así, que básicamente era un safari donde hacías fotos. Exacto. Wow. Y yo creo que ha sido lo único. O sea, ya más avanzado, sí, sí. No me expliqué mucho, pero... Yo después de escucharlo de Pokémon Safari, solo puedo hacer así, que me disparen esto de aquí, ¿sabes? ¡Matadme! Ponme 10. Cambiando de registro, entre comillas, el Project X, ¿sí? O Project 10, nunca sabré cómo se dice, en Wii U. XXX. Que son los que hicieron, joder, el juego este JRPG... Xenosaga y el Xenoblade Chronicles. Eso, Xenoblade, y vamos, tiene una pintaza anjonante, ¿no? Donde la novedad es que puedes llevar unos mechas. Los Titanfall. Igual. Sí, pero a estos mechas son japoneses. No, este juego sí que tiene, no sé la cantidad que venderán, pero sí que es una propuesta ya un triple A. Sí. Que es lo que realmente necesita Wii U y no es de Nintendo, ¿sabes? Es de una third party. Sí. Bien. Sí, este es el juego que a mí me vendería una Wii U. Es el único que de verdad me llama mi atención. Dios, el X. Decir, menos mal que está grabado, por favor. No, sí, claramente, porque me llama la atención. Porque, bueno, el Xenoblade creo que tampoco era un combate por turno, sino que era un poco como acción RPG, una cosa un poco así extraña. Y no sé, este sí llama la atención y visualmente yo creo que es lo más bruto que se ha visto en Wii U. Bruto entre comillas, quiero decir que claro, dado las limitaciones de la consola, es yo creo lo más bestia. Esto es lo como hemos estado hablando antes, lo que echo de menos yo en las consolas estas nuevas, ¿no? El de los Odyssey, los JRPG que antaño salieron en 360, uh-huh. Y que ahora parece ser que en Play 4 y en Xbox One no van a salir. Entonces Wii sí que puede tirar por esta rama. Sí. No están saliendo porque aún van a salir, sobre todo el Persona 5, que es uno que tiene. Bueno. Un juego que mueve muchas masas, sale en la 3. O sea que en tema JRPG parece que aún no han hecho el cambio de generación. Sí. Luego ya siguiendo con otro con otro público distinto de objetivo, Mario Party U, que clásico de los Aires. Que yo lo he echado varias veces a los Mario Party y joder, son bastante complejos, ¿no? Es decir, sí. Tienes que jugar varias veces para entender un poco la mecánica, pero son divertidos, ¿no? Bueno, la verdad que Mario Party, sobre todo si puedes jugar con amigos, es súper divertido. Sí. Sí, el problema es conseguir cuatro mandos. Wii U. Y joder, y amigos, para que quieran jugar a eso. Pero sí. Si tiene online, la verdad es que sería un puntazo. Cosa que no tenía la anterior, si no me equivoco. Sí, hombre, yo creo que deberá tener, sería lo lógico, la verdad. Y aparte que es un juego que, aunque juegues online, que tampoco necesitas demasiada interacción con el resto de usuarios. O sea, que es jugar y disfrutar. Y si después si quieres coger micro y empezar a decir barbaridades ya, pues... pues coges y las luces. De cada uno. Y este también saldrá en 2014, igual que el anterior. Sí. También para Wii U, Jan Yoshi. Que desconozco totalmente de dónde viene. Sí. Creo que Lema no se ha jugado, o sea, de dónde viene, ¿no? No he jugado mucho los Yoshi, pero sí que más o menos. O sea, lo poco que he visto, porque es una cosa súper rara, es un juego de Yoshi, el personaje de Nintendo, no sé si lo conocéis. Uh-huh. Sí. El dragoncito de Mario. Sí, dinosaurio Mario, sí. Pues es una especie de juego en 2D con entorno 3D. Donde se ve una especie de Yoshi como transparente que solamente se le ve en contorno muy muy de dibujo y donde después se transforma al comer algo, no me acuerdo qué era, y de repente vemos a un Yoshi que parece que está tejido en lana, o sea, un diseño que, no sé, muy raro, me recuerda... Es una copia de Kirby, ¿no? El último Kirby en el mundo de la lana. Ese no lo he visto, la verdad, pero quizá, que yo no lo había visto y es algo muy raro. Bueno, es un juego un poco... A mí visualmente es atractivo, colorido, plataformas y un poco creo lo que ya se pudo ver un poco de Yoshi Story en la Nintendo 64, un poco recuperan aquello. No, si incrementan un poco el nivel de dificultad, que es lo que veo que falta en Wii U, sí me llama la atención, siendo un plataforma... Y viniendo por Nintendo, sí me llama. Lo malo es que son muy fáciles. Tienen fama de ser muy bonitos, sí, pero muy, sí, muy fáciles. No, aquí el nivel de dificultad no, la verdad, no es muy exigente. O ya veremos, que también sale en 2014. Y ahora nos llevaremos una sorpresa y será, vamos, lo más difícil que hemos visto en la vida, ¿no? Pero... A lo mejor es el dragón de las guardias, ¿sabes? Lo estamos aquí callado. Entonces sabemos que no muere, mira. Un juego que estaba... ¿no? Quien decía que no iban a salir juegos... triple A, ¿no? Como de hardcore, como decía Karma. Star Fox U. Joder, con el U, en serio. Todo. Todo. No me mola nada. A mí el título ese no me mola nada, pero bueno. política Nintendo en sus juegos. Pues en este, que también sale en 2014, vuelve el escuadrón de Star Fox encabezado por el Zorro McCloud. Nos ha conocido en especial por ser un juego de nave tipo scooter, aunque... No, shooter. Scooter. Lema, has dejado vendido ahí a V. Asumo, ha sido un error mío. Scooter. No, es que lo tengo aquí apuntado y ya te digo, es que me imaginaba ahí con la Vespa, ¿sabes? Era como en plan, no, pero eso será el F-Zero, ¿no? Pero bueno, no, sí, bueno, sí. No hemos mezclado. Vamos, un juego de naves, de disparos y... ¿Alguien jugó a los anteriores? No. Yo jugué al de Nintendo 64 y la verdad que tengo muy buen recuerdo de ese juego. Lo disfruté mucho. Sí, ya sé que tiene mucho de... Creo que el primero salió en la saga, salió en Super Nintendo y eran bastante famosos. Tiene su historia, está bien. No sé, sí, yo creo que un juego de naves, pero... Sí, no, o sea, tienen que hacer algo bueno, la verdad. Yo creo que la fama más que nada le viene de Super Nintendo, porque fue un subidón, realmente, en Super Nintendo. Era un juego de naves que jugabas en 3D. Sí, con el Super efecto de X, con el chip de X, hacía la sensación esa de profundidad. Sí. Entonces, claro, ahí yo creo que le empezó a crecer mucho la fama de ahí. Después el de Nintendo 64, yo fue el primero que jugué y, oye, a mí me gustó. Tengo muy buen recuerdo, la verdad. Aquí no sé muy bien qué harán, pero si hacen algo apañado. Sí, pero sí. Un juego de naves así, no, es que no sé, habrá que verlo, porque sale también este año. La verdad es que, joder, lo que más llama la atención de todas estas conferencias va a ser Nintendo, porque no tengo ni idea de cómo va a ser. Y luego esperemos que saquen algo nuevo de, en fin, un gameplay, ¿no? De Zelda, porque va a ir la hija de Robin Williams, ¿no? El cantante. Sí. ¿Cantante? No, cantante no, el actor. Va a ir su hija a hacerla. Joder, que venga, de hacer la broma, tío. Va a ir su hija a la cochina esta, William. Ha dicho que va a ir en un Twitter, ¿no? En un tweet. Y entonces, lógicamente, sabemos que va a presentar este nuevo Zelda, ¿no? Que es lo que realmente al principio nos vendió Wii U. ¿Vale? Esa demo técnica con Link luchando contra una araña gigante, si no recuerdo mal. Sí. Tenemos ganas de verlo, porque es un juego que sí que sabemos que va a explotar el potencial de la consola. Sí, aquí había como un poco de... Porque claro, habían anunciado, aparte de Hyrule Warriors, como un nuevo Zelda, pero sin especificar qué. Aquí realmente me gustaría a mí personalmente, dejar volar mi imaginación y escribir una especie de reedición de Majora Mask en Wii U, que ahí ya lo podría petar, pero bueno, no. Dejo volar mi imaginación y ya me pegaré la hostia. Flipado. Oh, ahí está. Joder, últimamente los Zelda que sacan, que yo poco conocía yo de Zelda, ¿no? Aparte jugué al de Super Nintendo, pero como era un niño no me enteré mucho de la historia, ¿no? Además en inglés era bastante complicado. Pero, tío, yo voy mirando análisis de Zelda, de juegos de Link, tal, y son buenos juegos, ¿no? Sí. ¿O es más el cariño que se le tiene? ¿Vosotros qué opináis? No, yo la verdad he jugado a los de Super Nintendo, Game Boy y los de 64. Los nuevos no puedo dar mi opinión porque no los he jugado. Sé que el último decían que estaba muy bien y que era muy buen juego, pero no lo he probado. Pero sobre todo los de Nintendo 64 a mí me encantaron y me encantan, la verdad. Lo único que, claro, a día de hoy gráficamente pues ya es más complicado, pero el tema de templos en 3D, todo lo que tenía, a mí me encandiló, la verdad, me encandiló. Sí, luego sacan un Darksiders, ¿no? Que es una copia de Zelda y nos ponemos todos locos, ¿no? O sea, realmente a lo mejor lo que nos llama es la temática un poco infantil, ¿no? Y seguir un hada corriendo. No, hombre, eso no, pero a tema de mazmorras que pudimos ver en Ocarina of Time y eso que pasa casi a mitad de la historia, sin hacer spoiler dentro de un juego de hace muchos años. Pero, no sé, a mí me gustó mucho, la verdad. Es que ya te digo, a mí sí me... Dejando volar mi imaginación, un Majora Mask para Wii U, muy bien hecho, muy currado. Hostia, no me compraría la consola, pero me lo pensaría. Se rumorea, ¿no? Que podía ser eso. Sí, decían, había básicamente por un rumor que he escuchado de un periodista de la revista Nintendo y Hobby Consolas que decía que uno de los juegos favoritos de esta chica, de Zelda Williams, precisamente era el Majora's Mask. Y si iba allí, que decía que le hacía mucha ilusión y tal, se rumoreaba, hostia, a lo mejor un Majora's Mask, pero bueno. A lo mejor mi torpeza se acaba en una reedición Majora's Mask 3D, en la 3DS y ya está. Pero bueno. No, seguro. Eso ya lleva tiempo dando vueltas. Sí, después de Ocarina of Time... Toca. Pero de Wii U tiene que salir algo, ¿no? Sí. Creo que sí, que tienen que anunciar algo ya. Si no, los nintenderos van ahí y van a matar a más de uno, ¿eh? Iwata. Bueno, pero estos son capaces de coger un avión y irse a Japón, y prender fuego a las oficinas de Nintendo con Iwata dentro. Que la rabia Nintendera a la tela, Sí. Luego ya el que sí que me llama la atención a mí, porque me he quedado con muchas ganas de jugarlo en 3DS y no, por circunstancias no tengo la consola ahora. El Shin Megami Tensei contra Fire Emblem, el Fire Emblem, vamos. Sí, el Cross Mega Mission 6, no tengo ni idea de lo que es, sé que es muy famoso, pero no tengo ni idea de qué es. Y sé que sale para este verano. El Fire Emblem, si no me equivoco, es un juego como de tablero, de por turno, y vamos, muy adictivo y muy jodido, ¿no? Al estilo XCOM, por decirlo algo así rápido, ¿no? Sí. Ese tipo de juegos sí me gusta a mí. Y lo bueno es que podré catarlo en breve. Lo malo es que tarda en bajar de precio. Claro. Luego también va a salir para fecha de noviembre un nuevo Metroid para 3DS, que sí que es un juego de plataforma de acción y shooter, ¿vale? No de motos. Ahí creo que el corrector ha hecho algo, ¿eh? Si sabemos que el protagonista es una chica. Y vamos, que lo típico, con el objetivo de salvar a la galaxia en pantalla a pantalla, va a tener que volver muy estilo Castlevania, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Luego, siguiente ya, para ir acortando esto, un Pokémon Fighter para Wii U, que saldrá para el año que viene. El juego de lucha. Sí, este es el que se rumoreaba un poco que a lo mejor iba a ser como lucha entre Pokémon. Sí, sí, sí, no, es de lucha de Pokémon, sí, sí. ¿Sí? ¿Está confirmado? Sí, sí, sí, es eso. Sí, pues eso. Oye, pero eso es un juego que está dentro de un juego, ¿no? Quiero decir, ¿no se trata de eso por los Pokémon? No, pero bueno. Pokémon, pero bueno, vale. Bueno, perdonadme al público de Pokémon. Y luego ya el grande, ¿no? Que tendría que ser el Smash Bros, ¿no? Que sí. Tiene que salir y no ha salido ya, sale dentro de este mes o el mes que viene. Que sale en dos versiones, si no me equivoco. Para 3DS, que sale ahora en verano, y luego para Wii U a final de año. Ah, eso sí que es un mes de consola. Sí. Bueno. ¿Vosotros la GameCube? No. No, yo no la toqué. GameCube. ¿Por qué es tan famoso el mando? Porque van a sacar un adaptador para que puedas usar mandos de GameCube ahora, en esta fecha que estamos. Bueno, porque el mando de GameCube dicen que era uno de los más cómodos que se han... que ha tenido alguna consola, ¿no? Es de los más cómodos, vaya, de los creados para consola, de los más cómodos. Lo más cómodo para juegos de lucha, será, ¿no? No, para cualquier tipo de juegos. Bueno, era muy... Wii U Pro, joder, el mando Pro este de Wii U, no sí. Entiendo cómo la sacan adaptadores para mandos de GameCube en vez de sacar sí. Mandos de GameCube adaptados a la consola. Sí, sí, o sea, sí, una sí. Reedición del mando, sí. Con personajes nuevos como Mega Man, Sonic, y que aunque sea un poco raro, no son del mundo de Nintendo, ¿no? Pero sí, bueno, están un poco fuera de Nintendo, sí. Ver a Sonic en un juego de estos de Nintendo da un poquito de grimilla, ¿no? Para todo el que sea fanático que sea, para tirarse los pelos, vaya. Bueno, pero de Sonic eso cada vez está más ligado un poco. Ya. De cierta forma. Sí, pero yo creo que igualmente la gente le da un poquito de grimilla. Lo que no sé es cómo va a funcionar en una 3DS, ¿no? El mando es un poco... jodidillo para juegos de lucha. Pero bueno, como bien comentabais, es posible que le quite un poco de venta, ¿no? A la versión de Wii U. No lo sé, la versión de 3DS. A ver. Y en principio tiene que salir el grandioso Watch Dogs. No sé para qué sale, la verdad, no te vamos a mentir, ¿no? Si la habéis salido ya en todas las plataformas posibles, menos en portátiles, no entendemos para qué va a salir ahora en Wii U con ese retraso. Aportar algo nuevo, no sé si aportar algo nuevo. Tú, Richard, que has visto la versión de Deus Ex, ¿aporta algo nuevo Wii U? De Deus Ex, la versión de... Sí, que mejora Wii U con respecto a otras consolas es que tiene la tableta, ¿no? Por sí, pero también dicen que frame rate es... con Wii U parece que el tema del frame rate, estabilidad, como que a la gente, sobre todo los multiplataformas, les cuesta bastante encontrarla. O sea, es un canteo, va aquello subiendo y bajando. Y que sube y baja tanto de frames, al final molesta un poco la vista. Pero técnicamente, yo qué sé, será como una consola de... O sea, como la versión de Xbox 360 y PlayStation 3. Aunque en principio es una consola más potente. Los ports... Seguramente que será el port, Ubisoft le saldrá gratis hacer los ports o algo, no sé. Pero, y luego sí. Ya, pues, gracias a Dios, pues, todos pensábamos que no iba a salir el nuevo Call of Duty. Que también va a salir su versión de Wii, que parece ser que sí vende bien los Call of Duty en Wii. No a nivel de 3S, de Xbox y de Play, pero sí que tienen su mercado. Y así, no queréis comentar nada de estos juegos, pasamos a los rumores. Así rápido, solamente os quería preguntar, porque la verdad que creo que es una política un poco rara de Nintendo el hecho de sacarlo en 3DS y Wii U, pero sobre todo sacarlo primero en 3DS en verano y el de Wii U en diciembre. ¿De esta política creéis que se verá afectada a los juegos de Wii U? ¿O cómo lo veis? Bueno, es que ya han hecho, creo, algún port de 3DS a Wii U. No sé, supongo que la versión de portátil es más fácil de sacar. Tiene también, es más fácil también de vender. Quiero decir, hay un parque de consolas mucho más grande de 3DS que de Wii U. Sí, eso sí. No sé. Al sacarlo en diferentes fechas no creo que afecten. Si lo sacaran a la vez, sí que tiene sentido que dejen de vender una plataforma para no vender en la otra. Pero al sacarlo con 6 meses de diferencia, yo creo que es una buena estrategia. Sí, sí. Además luego sacarán contenido extra, típico, con no sé cuántos personajes que para 3D se van en DLC, aquí te vienen todo directamente ya metidos, en la versión de Wii U. Personajes en teoría que juegues en 3DS, después los podrás pasar a Wii U y ya los tendrás. Como empezarás directamente con el personaje a tope. No sé. Bueno, a lo siguiente. Rumores ya, venga, vamos para allá. ¿Tiene un alto? Sí, rumores. Es que no te he escuchado, perdona. Rumores, vamos a los rumores. Ah, vale, rumores de Nintendo. Madre mía, Nintendo rumores. ¿Tiene algo? Venga, sí. ¿Una nueva consola? No. A ver, juegos. Castlevania para 3DS. Se rumorea un nuevo Symphony of the Night. ¿Puede ser? ¿Un Symphony of the Night 2? Se ha escuchado, tío. Eso sería muy corto, ¿no? Yo creo que es utilizar el nombre, ¿eh? No que Symphony... O sea, escoger el nombre Symphony of the Night porque sabes que va a vender, porque yo creo que el estudio, bueno, la gente que estuvo detrás de Symphony of the Night ya en Konami no está. O como mínimo la gente creativa más importante ya están por otros sitios. O sea que... Es un poco loco, ¿no? Solo sacarlo en 3DS usando el nombre de Symphony of the Night, ¿no? Bueno, pero Symphony of the Night tampoco vendió tanto en PlayStation. No fue, bueno, creo que también salió para Saturn. No fue. Fue un poco un éxito después, ¿no? Y luego como un juego de culto, es decir, mira qué buen juego era, tal cual. Hombre, a mí en Castlevania. Hostia, pues sí me llama la atención, la verdad. Tengo que recordar el Mirror of Fate que hicieron los españoles, el Mercury Steam. No que tuviera éxito, pero sí que fue resultó. Bueno, ahora está ya para consolas y para PC, sacar un port HD. Claro. Al rato, al poco tiempo, suele salir. Luego, un Monster Hunter. Eso sí que es un... Bueno, más que vender consolas, porque va a salir para 3DS. Tiene muchísimo público en Japón. En Japón es una religión esto. Eventos, vamos, una locura. Xenoblade, que... No bueno, sé si va a sacar otro... Esto me parece un poco extraño, porque claro... Teniendo el X, que es del mismo equipo, No sé, yo... Sí, pero a lo mejor, yo que sé, una versión para 3DS o algo... Bueno, son de... No sé quién tiene los derechos, pero en principio eran exclusivos. Juraría, vaya, que eran de PlayStation. Vamos, que luego las licencias a saber quién las tiene, pero que no sé, me pareció un poco extraño. Una versión HD. Luego, aplicaciones de Nintendo para móviles. A conectar la consola con el móvil. Nintendo viendo el futuro. Sí. No, sí, ahora dicen vamos a ampliar nuestro mercado y han sacado lo de los muñequitos estos, de sí, como los Skylanders. Que puedes conectar con la consola. Como los Skylanders, lo mismo. La figurita y tal, que en principio el personaje ese se utilizará para diferentes juegos. No lo sé. Sí, me parece una buena estrategia. ¿Vale? El poner es merchandising, ahí, vaya. El parte de los personajes es una putada, ¿no? Pero a lo mejor en un Mario 3D World, por ejemplo, que pongas un Batman, ¿sabes? Pequeñito, y que tengas el muñeco y luego puedas usar ese skin, aunque no cambie mucho, a mí sí me llama la atención. Bueno, me llama la atención sí. Por curiosidad, no lo veo. Uh-huh. No, pero quiero decir eso, que esto en principio no es la tabla de salvación de Nintendo. O sea, esto no va a hacer que vaya a vender. Que en principio, un poco como cuando lo presentaron, fue un plan de sí, de ojo, que vamos a sacar los muñequitos de Highlanders, pero de Nintendo. Estamos descubriendo la rueda. Un poquito así, en plan de. Como. Yo no. A ver, pero. No creo que sea para hardcore, lógicamente, pero. Puede ser un buen pelotazo, ¿eh? Bueno, está por ver, ¿eh? No sé yo hasta qué punto. Porque tampoco está muy claro. La figurita sí va a ser muy bonita, pero la utilidad luego a la hora de... O sea, los Skylanders no tienes claro que es un juego, ¿vale? Solo tienes claro. Pero aquí lo dejas un poco flotar. De sí, para utilizarse en algunos juegos. Unas figuritas se dan para un tipo de juegos y otras para otros. O sea, no está como que no está muy claro. Yo creo que no saben ellos ni muy bien. ¿Saben lo que quieren vender? Que es figuritas. Y luego... La utilidad real ya veremos. Un poquillo así, no sé. Pero bueno, al tema de merchandising y todo. Pelotazo no sé, pero que van a tener muchos ingresos posiblemente. Bueno, eso está por ver, ya veremos. No sé yo, ¿eh? Ya venden muchas cosas de Mario como para. De todo lo que son la marca Nintendo, como para ahora empezar a vender. Que venderán seguro, pero ¿hasta qué punto? Por ejemplo, ahora el Disney Infinity segurísimo que vende más que Nintendo. Porque claro, tiene todo lo que es la línea Disney, ahora está con los superhéroes de Marvel, van a sacar todo de Star Wars, eso, ahí sí que se ve dinero. Ahí mueve muchísimas más masas que Nintendo, quieras o no. Y eso también es otro juego, ¿ves? Son figuritas para tal juego. A eso, lo tienen claro, Nintendo no. Ay, ay, ay, ay. Y luego, como último rumor, es que van a sacar nuevos precios para la tienda online de Nintendo de juegos de GameCube. De 15 euros no baja, ya eras tú. Hombre, están vendiendo... De Super Nintendo están a 10 pavos. Tiene narices la cosa, ¿eh? Estas alturas 10 euros por un juego digital, o sea, de un juego de hace tropecientos años. Sí, sí. Y que se cobran a la consola, no al usuario. También tiene... Sí, sí, o sea, Nintendo y las nuevas tecnologías son palabras que yo creo que no tienen mucho, no se llevan bien. Nintendo es para lo que es para jueguecito al mes, echar el rato, desconectar, desintoxicarte un poco, ¿no? De algo distinto y divertido, por lo menos como lo estoy disfrutando yo con la Wii U. Así que vamos, que sigan por esa línea, a mí no me molestaría. Sí. Sí, es un tema de un mercado, es un estilo de juego diferente y como bien has dicho, desintoxica, un poco de que te desengrasa de tanto juego, de muchísimas horas, de te coges un Mario, te disfrutas durante un ratito y dices, hostia, qué bien me lo he pasado. Y sorprenden bastante. Sí. Y por pues nada, ahí, chicos. Yo creo que es lo último ya de Nintendo, ya esperar a ver qué pasa realmente. Ya hablaremos en el 3, más bien en el POSE 3. Ahí está, ahí sí que ya veremos lo que han enseñado, no han enseñado, los rumores que se confirman, lo que no se confirman, fechas de lanzamiento y tal. Bueno, en principio la Wii U ahora con el Mario Kart ha vendido un 600% más, bueno, creo que era el 666% más en Inglaterra, o sea, imagínate. Muy buen número. Sí. Es tú, el demonio y Nintendo no son. Nintendo, que es todo magia infantil, todo muy blanco y tal. Bueno. No, pero la verdad que es una auténtica burrada, ¿eh? Con un Mario Kart 8... Sí, bueno, pero... Es que ese porcentaje es más que nada porque vendía muy poco. Entonces, claro, ahora vendió lo normal y, claro, aquello ha subido una barbaridad. No, ya, pero hostia, choca. Pero claro, ya. Está hablando el 660% de las ventas semanales, que realmente al final eso... Claro, de la semana antes, que sin lanzamientos, ya ves tú cuántas Wii han podido vender en Inglaterra. Bueno, se puede confirmar que Mario Kart ha sido un vende consolas al menos. Sí. A ver. Pues yo creo que ya hemos acabado con Nintendo, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ha durado demasiado y todo, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, pues ahí está. Vamos ahora con las dos últimas que quedan, que a mí me parecen de las dos más interesantes. Mira que nos llevamos ya horas hablando de tanto de Nintendo como de Microsoft y Sony, pero yo creo que estas son las de juegos, estas son las más interesantes con diferencia. Bueno, empezamos por Electronic Arts, que hay que recordar que también es una E3 importante para ellos porque han cambiado de CEO, de jefazo. Antes era Richie Tello y ahora ha dejado paso a Andrew Wilson, que este seguramente cuando lo veáis en el E3 diréis, vale, este tío ya lo he visto una vez, lo he visto antes. Y es porque era una de las caras visibles de la división EA Sports, vaya. Lo de los... siempre que había, cuando salían con jugadores de fútbol americano, el tío que estaba ahí explicándolos, pues era ese. Chico, así, un hombre todo joven, ¿no? Que lo que quieren dar ahora en Electronic Arts, ¿no? Como que están evolucionando. Dentro de este cambio, ¿no? Este intento de renovación, lo que quieren conseguir es dejar de ser una de las peores compañías americanas valoradas por sus usuarios. Creo que este año quedaron la penúltima, pero llevaban un par de años ya siendo la peor compañía. Y eso, quieras o no, ese premio agradable no tiene que ser. Bueno, según ha confirmado Electronic Arts, dicen que más o menos se presentarán unos 12 juegos. Que a lo mejor puede que caiga alguno más. 6 que ya se han enseñado anteriormente y 6 por presentar. Vamos con los presentados. Como no, siempre, si algo tiene Electronic Arts es su parrilla de juegos deportivos, UFC, que sale, creo que es el 20 de junio, si no recuerdo mal, en Europa, FIFA 15, NFL 15 y, quién sabe, un NBA Live 15. ¿Qué os parece? ¿Os llama alguna la atención de estos de deporte? De la línea... Como cada año. Es más de lo mismo. Bueno, el UFC es el que más llama la atención, pero claro, es el primer juego que sacan ellos de UFC, porque antes la licencia era de THQ. Y gráficamente es muy, muy bruto, ¿eh? Junto con el NBA, yo creo que llama mucho la atención. Yo creo que se está un paso por encima. Es muy, muy bestia. Sobre todo las colisiones y cómo se mueve la grasa, ¿no? Los músculos y tal, llama mucho la atención. La grasa y los músculos, pero a ti que te gusta, Rich. No, pero realmente, o sea, gráficamente siempre que lo he visto en el E3, no lo he jugado en mi vida, pero siempre me quedo, joder, cómo se ve, los impactos y eso, no, es verdad. Llama mucho la atención. Joder, me impresiona. Uh-huh. Y eso que dicen que es un juego bastante técnico, el tema de los controles y tal, pero que es un poco más sencillo de lo que eran los THQ, pero de THQ se ve que aquello era infumable, o sea... Para hacer una técnica tenías que dar 20 veces a diferentes botones, una serie de 20 botones para poder entrar. Es una locura, vaya. Y ahora lo han intentado, pues, volver un poquito más... Es realista en el tema de las físicas y tal, pero un poquito más arcade la jugabilidad. O sea, acercarlo a las masas, vaya. Kinect estaría guapo, tío. Sí, pegándote ahí con el aire. Mato una tele roja ahí. La almohada, con el perro. Sí. Para la novia. Continuamos, ya dejamos atrás la línea deportiva y nos vamos ya con los pesos pesados. Primero, Dragon Age Inquisition. Lo que vendría a ser Dragon Age 3. Miedo, terror, pavor. Carmen, ¿tú cómo te sientes con este juego? Con lo que has visto. No sé. Hombre, lo que he visto no pinta mal, pero bueno, no sé. Bueno, después de Dragon Age 2, un poquito de respeto hay que tener, ¿eh? A ver, después de Dragon Age 2, cualquier cosa seguro que es mejor que esa mierda, pero... No sé, por ahora me gusta lo que veo. No sé a ver qué tal irá la cosa, pero sí, por ahora me gusta. No se ha enseñado mucho. Bueno, se filtró un gameplay de 20 minutos en plan con cámara en mano ahí metida. Pero bueno, se ve bien, pero claro, esto hay que verlo en profundidad, porque juego de rol así, después del fiasco del 2, hay que tener cuidado con él. Decir que sale para... ¿Sí? Electrónica, no, digo que Electrónica, que suene raro, aprende de sus errores, ¿no? Quiero decir, fue tan criticado, fue tan grande el hostiazo del Dragon Age 2 que creo que se esfuerzan, ¿no? Se van a esforzar en hacer este de puta madre, ¿no? Sí, hombre, el desarrollo ha sido largo, ¿eh? Sí, el desarrollo ha sido largo porque el último Dragon Age, el Dragon Age 2, salió en principios de 2010. O sea que yo creo que se tirarán, pues, sí, 3-4 años ahí en desarrollo. Por el caso de Mass Effect, ¿no? En los cambios del 1 al Mass Effect 2, que hay gente que criticó, y luego en el 3 metieron también lo que quitaron, ¿sabes? Porque que escuchan realmente al jugador, ¿no? Sí, esto más que Electronic Arts es BioWare, se ve que... Pero también escucharon mucho al público en el paso de Dragon Age Origins a Dragon Age 2 y así sale el juego. O sea, que está bien escuchar, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Porque la gente por pedirte te puede pedir cosas que le van a gustar a él y a lo mejor al resto no, ¿sabes? Entonces tiene que ser un poquito de... un poco con lógica. Sí, sí, sí, se ve que se volvieron locos cogiendo feedback y lo explicaron todo y aquello salió, pues lo que salió, un juego que no tenía ni pie ni cabeza, y sobre todo teniendo un juego tan bueno como era el anterior. Que claro, si el anterior es malo, pues dices, pues aún, más o menos, que si este te sale una medianía, pues aún, pero claro, te vas de un juego, de uno de los mejores roles, de uno de los mejores juegos de la generación, el del género del rol, te pasas a... ya ves tú. Una cosa es que al final muy mala. El juego de rol, bueno, creo que se basa al final en tiempo de desarrollo, ¿no? Está claro. Y el tiempo de desarrollo del 2 fue, vamos a sacar pasta rápido, sí. Y ahí el hostia. Bueno, pero también porque estuvo mal enfocado desde el principio. O sea, el mundo este que solo podías... En Dragon Age 1 tenías un mapa y podías ir por diferentes ciudades. Aquí era la misma ciudad con diferentes distritos. Que es que te tirabas 40 horas en los mismos escenarios. Era una mierda. Es que acababas hasta los huevos. O sea, es el diseño, luego combate también, es una especie de, que no era RP, o sea, no era por turnos como el primero, pero tampoco era en tiempo real. Es una mezcla muy rara que no dejaba contento ni a los que le gustan los acción RPG ni los RPG por turnos. Una cosa muy rara. Bueno, y en un aspecto, supongo que vosotros me podréis ayudar porque yo no lo he jugado mucho, no me ha llamado, sí. El 2, pero a tema de interacción entre personajes y tal, ¿realmente hubo una bajada muy muy grande de calidad o cómo lo visteis? Hombre, el nivel de personajes no era el mismo, ¿eh? O sea, el carisma de típico de BioWare, vaya, que le da a todos sus personajes, no era igual, ¿eh? No era igual, ¿eh? Es un juego, como ha dicho V, hecho a mucha velocidad, o da esa sensación y con poco mimo al detalle. Y si es algo por lo que BioWare es conocida, por el mimo que ponen las historias, el mimo que le ponen los personajes, que lo sienten muy tuyos. A mí personalmente, no sé si es por la dinámica del juego o tal, pero que si hubieran muerto todos, a mí la verdad es que no me hubiera pasado nada, vaya. No sé. Sí, yo súper decepcionado del juego, muy decepcionado. O sea que tienen difícil, la papeleta está complicada, ¿eh? O sea, no para superar a Dragon Age 2, que lo hagan un poquito mejor, ya lo igualan, sino para recuperar un poco la confianza, ¿no? En BioWare. A lo mejor la historia de este es matar a todos los personajes del Dragon Age 2, ¿no? O sea, pues no, ojalá. Estaría muy bien, todos a la vera. Sería fantástico. Uno por uno ahí sufriendo. Sí, algo así, con plan más efecto, ¿sabes? Que tenías que reunir a todos, pero luego ¡pa! Los matas a todos. Estaría de puta, sí. Continuamos con un juego que yo sé que V le va a encantar, que es Mirror's Edge 2. Este no sé yo si saldrá aquí. Sí, no sé si saldrá aquí o en la Gamescom, ¿eh? Yo creo que esto tiene pinta de Gamescom, el Mirror's Edge 2. Hostia, pero yo bueno. Tengo muchas ganas, pero lo tengo un poco de pánico, ¿sabes? No, este juego es totalmente fanservice, ¿eh? Porque no, el primero no vendió nada. Y si lo Electronic Arts ha dado luz verde para que lo saquen, es porque quiere que los fans le vienen bien. Está claro. O sea, tengo un poco de pánico porque el primer juego fue como, entre comillas, digamos, no de culto, ¿no? Sino era un juego, una demo, ¿no? Técnica, una cosa muy... Dejaron hacer al equipo hacer lo que os apetezca, uh-huh. Y buscaron la sencillez, tanto gráficamente como... O sea, solamente era plasmar una idea. Y sí. A este se le tiene tantas ganas que me da un poco de miedo que ver que han creado, ¿sabes? Sí. Y sobre todo digo por la tema de historia y por ver si han, si se basan solamente al final en las mecánicas o lo hacen un poco más complejo. Recordemos que en el primero no podías usar un arma, ¿sabes? Yeah. O creo que la cogías y era como súper difícil porque no estaba ni implementada bien la jugabilidad de usarla. Sí. Da un poco de miedo con la época que estamos. Mira lo que han hecho con Dead Space, ¿no? O sea, han hecho muy divertido el juego, pero han cambiado totalmente el miedo. Claro. Hombre, como juego, los Dead Space aguantan muy bien, ¿eh? O sea, sobre el 3, el, que es el menos jugable horror, a mí me parece que como juego de shooter está bastante sí, bien, sí, bastante sí, apañado. Claro, yo no busco eso en un Mirror of the Dead. Claro. Uno busca un Battlefield. Ya. No, pero. Correr y el más mínimo error, reiniciar otra vez la pantalla. Uh-huh. Yo creo que lo tienen claro, o sea, porque como no tienen una obligación de tienes que conseguir tantas ventas, porque vamos, es que no creo que sean tan ilusos como para creer que esto va a petar el mercado. Como creo que lo tienen como un proyecto así menor, seguramente dentro de DICE no será un equipo de desarrollo muy grande, pues yo creo que les van a dejar un poquito ahí para que experimenten. Y para eso es un juego fanservice, para que la gente esté contenta y vea bien Electronic Arts. Tiene toda la pinta, vaya. Es que no hay ni idea. Se enseñó el teaser aquel, creo que era en el... Ahora no recuerdo si era la Gamescom o en el E3. Se enseñó el teaser que salía el ojo este de la protagonista, de Faith, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí. Y ya está. Salió ahí con un corte de pelo nuevo y tal, y poco más. O sea que... no sé cómo estará. Otro juego también, el último ya de los que están presentados, y que este segurísimo, no es como Mirror's Edge, este seguro que se va a ver, es el Battlefront de DICE, que saldrá en 2015. Un Battlefront después de tantísimo tiempo por DICE. Esto va a ser un FPS seguro, pero bueno, Battlefront. Yo le tengo muchísimas ganas. No sé cómo veis este proyecto vosotros, pero a mí me tiene con muchas ganas de que llegue a 2015 y poderle echar el guante. No he jugado al Battlefront. ¿No jugado nunca al Battlefront? Quiero decir, lo he oído, lo he escuchado, sé que tiene muy buena fama, sobre todo, no sé si era en PSP y en PlayStation. PlayStation, ¿no? Diría, sí. Y en PC también se jugó bastante en su época. Nunca he jugado, pero me han aconsejado siempre cuando han dicho, cómprate este. Y o sea, lo tengo en mis manos, pero nunca he jugado. ¿De qué va? Explícamelo. Bueno, pues en principio son batallas, ¿no? El lema, yo recuerdo jugar contigo a este. Son... no sé si era el 1 o el 2. En principio era, llevabas un escenario, era un juego en tercera persona y podías coger el bando de los Sith o de los Jedi. Bueno, de la Resistencia, sí. Vaya. Porque estaban situados, si no recuerdo mal, había uno que estaba situado en la primera trilogía, vaya, la de los años 70 y 80, y había ya otro situado como la República anterior y demás. Y estaba muy chulo, era un... Sí, yo jugué sobre todo al primero y bueno, recreaba un poco lo que eran las batallas que te contaban en las películas. Y la verdad que a mí me molaba mucho, o sea, era eso, lo que estaba explicando Richard, las batallas entre los dos bandos. Cada vez que te mataban, volvías desde un punto de control y de ahí podías seleccionar unos pocos personajes. Sí. No me acuerdo bien, pero diferentes soldados, por así decirlo. Podía llevar hasta Darth Vader y todo, algo así. Sí, fue en el... Bueno, Darth Vader no sé si llegó. O luchabas contra Darth Vader, algo así. Un Jedi. Sí, yo recuerdo ir con Luke Skywalker. Exactamente, sí llegó. ¿Pero es rollo estratégico o es rollo shooter? Es shooter, pero este principio yo diría que va a ser, siendo DICE, va a ser un FPS. Pero es que, o sea, imaginaos la cantidad, o sea, meter lo que es la jugabilidad de Battlefield, los mapas inmensos, los vehículos y todo en una batalla de las vistas en las películas, sobre todo la de la segunda trilogía, que son las más llamativas, aquello puede ser una salvajada. De batallas, en la segunda parte, por ejemplo, si no recuerdo mal, yo creo que podías hacer como luchas espaciales, donde te ibas de una nave, las típicas batallas enormes que hemos visto en Star Wars en el espacio, pues ir de una nave a otra y luchar y tal. Si te gusta Star Wars y... Sí, los Battlefront son... Sí, además un día tenemos que probar, están en Steam tirados, o sea que... Pasa que no sé si los servidores los cerraron ahora con esto de que dieron el cierre en el spy web este. pero que tiene, sí, pero tiene muy, yo lo recuerdo de jugar con eso, con Lema y tal, y estaba muy bien, incluso en el PC recuerdo tenerlo. Jugándolo offline, vaya, que tenías, no hacía falta estar conectado, y eran unos grandísimos juegos, y este tiene una pintaza, y fijaos que no se ha visto casi nada, o sea, que era lo que se enseñó en el E3 del año pasado, que era el AT-ET este con el pegando el pisotón, aquello con nieve, y el símbolo de DICE, y luego el de Battlefront, y la gente se volvió loca. No, que ha sido nada, pero estábamos todos como locos. La verdad que tiene muy buena pinta si se lo trabajan realmente mínimamente, o sea, hacer algo aceptable. Sí, no, esto va a vender. Va a vender como rosquillas, sí, sí. Incluso no solo para los fans del Battlefront antiguo, sino porque ahora estamos ya metidos en la nueva era de Star Wars, ¿no? Con las nuevas trilogías, los spin-offs, y esto va a vender, pero vamos, a espuertas, sea bueno o sea malo. Sí. Esperemos que sea bueno. Seguimos, ya vamos con los juegos que están por presentar. Que el primero del que voy a hablar justamente ya se ha filtrado, no se sabe cómo. Ah, ya han aparecido vídeos y demás, que es el Battlefield Hardline. Se llama Battlefield, pero se podría llamar, yo qué sé, Corrupción en Miami, lo que tú quieras. Porque de Battlefield no tiene nada, o sea, lo han puesto el nombre pues para vender, básicamente. Y lo hacen Visceral. Lo que pasa es que creo que lo hace el equipo no de los Dead Space, sino de los... esto que... Tú no has jugado mucho V, siempre me lo decías. Los Army of Two, estos. Pues es el equipo ese, de los Army of Two, es el que está haciendo este Battlefield Hardline. En principio tendrá una campaña para un jugador que dicen que tiene pinta de estar bastante bien, en plan de eres un policía... eres un policía, creo que es en Florida, bueno, en Miami, y tienes que ir investigando y demás. Y el multijugador viene a ser una cosa como una mezcla entre Battlefield, por el volumen de o sea, el tamaño de los escenarios y también las clases, de las clases que puedes escoger de soldado, lo juntas con lo que vendría a ser un Payday 2. Esto de bancos y robos y demás historias. Pues es una mezcla así. Entre comillas, un Payday, un poli contra cacos con el motor de Battlefield, sí me llama la atención. No es un Battlefield, lógicamente, ya, pero ya. Lo expandan de esa manera, bueno, me parece genial. Uh-huh. A ver, dicen, a ver, gráficamente no se ven muy bien, pero lo que ha dicho Electronic Arts es que lo que se ha filtrado es una alfa de hace ya bastante tiempo. Entonces, claro, se veía un poquito. No se ve como Battlefield 4, vaya. Pero en principio es el mismo motor y debería de verse. Sí, debería verse más o menos parecido. Este juego sí que sale ya a finales de año. Ahora no tengo apuntado, yo diría que este va a ser cross-gen. O sea, saldrá para la antigua y para la actual. Tiene sentido como cambiar los skins y hacerlos más pequeños, ¿sabes? Uh-huh, ya está, nada más. Luego también se rumorea de algo de PopCap, que son los creadores de Plantas contra Zombies y los Bejeweled. Y quién sabe si van a sacar otro Plantas contra Zombies. En este caso no era el Garden Warfare. Sino, bueno, también salieron skins de que había uno como parecida a como Mass Effect cuando se presentó el anterior. O sea, no sé, cosas muy locas, quizás presenten algo así con el motor, el Frostbite. Puede quedar resultado. Y esto tienen totalmente libertad para hacer lo que quieran, así que... Sí, sí, además son juegos que son muy baratos, la fe, quiero decir. Y vamos ya con uno de los pesos pesados que para mí es de los más... Que como salga, yo ya voy a estar con la boca que me va a llegar al suelo. Que es la más que posible. Sí, los cojones. Aparición de Mass Effect Contact, que es el nombre clave. No se sabe si va a ser el real o no. En principio parece que sí. Que es nuevo Mass Effect. No es la continuación de la trilogía de Shepard. Esto es otra cosa. No se sabe. En principio, por el nombre, parece como que puede estar situada la guerra del contacto. O sea, de cuando los humanos empezaron a encontrar a los turianos y no se saludaron muy bien y empezaron a pegarse tortas. O no se saludaron a hostia. Ahí sí, directamente. Algo así. Mass Effect, ¿qué se puede decir de Mass Effect? Pff, de lo más grande que... De lo que puede jugar en la pasada generación, pff, la expectación yo creo que es máxima. Por mi parte, vaya, yo entiendo que haya gente que no haya expectación, pero vamos, yo estoy como loco. Si la ambientación fuese la que comentas, hostia, sería... ¡Wow! Me molaría mucho, ¿eh? Sí, pero es que pueden meterse en muchas, porque, o sea, el códice, simplemente el códice que ya nos han enseñado, te da, o sea, opciones para sacar 480.000 juegos. Ah, no, que sí, es así. Sí, sí. O sea, lo único que sería, por ejemplo, en la guerra esta de contacto, ya aquí especulando y diciendo historias, claro, la tecnología, por ejemplo, de la parte humana cambiaría mucho. O sea, sería un cambio interesante y no sé. Sí, sí, sí. El armamento sería como el que puedes encontrar en un Call of Duty, el Advanced War o un, ¿sabes? Algo así de la humanidad aún sin haber encontrado la tecnología alienígena esta, ¿no? Que hace avanzar tanto en el universo Mass Effect. Sí. Lo dicho, es cualquier cosa que cojan, muy tontos tienen que ser para cagarla simplemente con el marco, o sea, con el marco de la historia. Porque si hay un universo rico, ese es el universo Mass Effect. Eso sí, el equipo que desarrolla el juego no es el de BioWare, el que sacó las dos trilogías, o sea, la trilogía anterior, los tres juegos, sino que son ahora BioWare Montreal, que fueron los que estuvieron detrás del multijugador de Mass Effect 3, perdón. Que a la gente parece que aún hay gente que sigue jugando y dice que es un gran multijugador, pues esa gente son las que están metidos ahora desarrollando este Mass Effect. Y llevan bastante tiempo de desarrollo, ¿eh? Parece ser que desde que terminaron el Mass Effect 3. O sea, ya hace tiempo. No, tiene la pinta de ser un shooter. No, yo creo que pues la mezcla este shooter roll del 3, que era un poco más rolero que el 2. A mí la jugabilidad del 3 me parece la más depurada. Hay el punto intermedio, creo yo. Sí, quizás sí, yo le ponía un pelín más de rol, pero... Si no está el equipo que hizo la trilogía... No sé, pero a ver, el multijugador... La historia a lo mejor sí. Soportan, ¿eh? No, pero yo creo que habrá gente que habrá pasado del estudio que es BioWare Edmonton, habrá pasado a Montreal, seguro, para mantener un poco los estándares de calidad, seguro, vaya. Esto es una franquicia que le da mucho dinero a Electronic Arts, ¿eh? O sea, no es que sea un Call of Duty a nivel de ventas, pero sus 3-4 millones mínimo te puede vender, ¿eh? Perfectamente, Mass Effect. No, seguro. Carmen, ¿tú le tienes ganas o no? Bueno, no sé, a ver, yo no soy tan fanático de la serie, pues soy un poco más reservado al respecto. ¿Tú lo hubieras dejado en el 3? ¿Eh? ¿Tú lo hubieras dejado en el 3? Sí, ¿sí? Quizás sí. Hay más, o sea, quiero decir, yo creo que se pueden hacer más cosas, o sea, puedes inventar más. Lima, ¿y tú qué? Yo creo que tú estarás con ganas, como yo, vaya. Sí, a ver, todo depende un poco cómo lo enfoquen, dónde nos van a situar y todo. Pero, por ejemplo, tu idea me encanta. La del primer contacto, o sea, sería muy, muy bueno. Y a partir de ahí, es que claro, tampoco sabemos si va a ser después, anterior, o a 500 años en otro punto de la galaxia. Sí, con una raza que no sean humanos, sí. Es que se pueden hacer mil cosas. Es que es amplísimo la variedad de situaciones que nos pueden presentar. Y no sé. O sea, estoy con ganas, con un poco de aquel miedo. Y dices, sí, me gusta mucho la saga, por favor, no me la lleguéis a destrozar. Pero sí, con mucha curiosidad, la verdad. No sé, ya sabemos, bueno, ya se ha anunciado que Shepard estará fuera de este proyecto. O sea, no saldrá ni nada. No. O sea, que será algo totalmente nuevo dentro del universo. Estamos diciendo que el universo... Pues lo que tú quieras y más. Pues sacan mucho. Sí, sí. Y lo que comentabas antes de jugabilidad, sí, yo realmente, si... Con que mejoren un poco lo que era el combate del 3 y metan más toques de rol, que eso sí que me gustaría un poquito más, podría quedar redondo, pero... Con ganas, pero... A ver. Por un poco de miedo. Bueno... Continuamos, que se nos está echando el tiempo encima. Tenemos que ir un poquito más rápido. Venga, vamos. Sí, Kamal está ahí. Venga, me quiero ir. Tengo hambre. Bueno, el siguiente juego que puede salir, este también tiene bastantes números de aparecer, es otro juego de Star Wars, pero este caso sería el que tiene en desarrollo la gente de Visceral Games con Amy Hennig en el proyecto, que quizás el nombre no suene, pero es una de las que estuvo al mando de los proyectos los Uncharted, vaya, desde el 1, bueno, estuvo en Naughty Dog, incluso en tiempos anteriores a Uncharted, pero ha estado ahí, cuando ha ganado más relevancia, ha sido con Uncharted 1, 2 y 3, vaya. O sea, que es un proyecto, que un juego de Star Wars que puede, sobre todo en el tema de esta historia, puede estar más o menos interesante. No se sabe el planteamiento ni nada. pero bueno, quizás es el momento ya de enseñar algo. Yo creo que tanto Mass Effect como este de Visceral, 2015 finales, 2016, más o menos. Para largo. Sí. Y el último proyecto, que este es bastante loco, que lo he puesto yo, es la nueva IP de BioWare Edmonton. O sea, los creadores de Mass Effect, que ya no están con Mass Effect, ¿qué tienen entre manos? Ya se dijo hace tiempo que tenían una nueva IP, pero yo lo veo complicado, más que nada teniendo en cuenta que Mass Effect y Dragon Age también están en las conferencias, demasiado BioWare. Para mí no, para mí si todo Electronic Arts fuera BioWare no tiene ningún problema. Cogiendo también Battlefront y quizás el Mirror's Edge para que V no me meta un puño. Pero vamos, yo no sé. Interesante haber esto en IP. También dicen que podrían estar, haber dejado esa IP detrás y empezar a trabajar en otro juego de Star Wars. KOTOR 3, había rumores por ahí. Ojo. Eso ya te gusta más, Catman. Un KOTOR 3 por BioWare, hostia, La vuelta en un clásico. Sí, sí, se vería ahí qué franquicia a nivel galáctico es más potente, si Mass Effect o Star Wars, vaya, el juego de rol. Claro, estarían los dos más o menos ahí ya pegándose en la misma generación. Estaría interesante, vaya, cuanto menos. Ahora rapidito, las expectativas que tenéis sobre qué los juegos que habéis visto de lo que puede presentar Electronic Arts, si os llama la atención, ¿cómo veis más o menos? Es un poquito rápido, ¿cómo veis la conferencia? Primero V. Hombre, es que me hablas de Mass Effect y Dragon Age, pues ¿qué te voy a decir? O sea, bueno, y Mirror's Edge. Estoy deseando que no es que salgan para 2015, sino que salgan para ahora. Y lo que has comentado, el Battlefront, que joder, viendo de qué temática tiene, es que me llaman toda la atención, la verdad. Sí. Exceptuando lo de podcast y los juegos deportivos, que se me ha pasado ya un poco la época esta, ¿no? De jugar online a saco. Todos son bombazos, la verdad. Sí. Son juegos sólidos, o sea, es una línea, sí. Perdona. Todos juegos, como tú dices, son sólidos, ¿no? O sea, sin arriesgar nada, pero está muy bien. Lo único ahí que llama distinto es Mirror 2, que ya sabemos de qué palo va, entonces. Sí. Como tú has dicho, el juego sólido. Me llaman toda la atención. No estoy mirando y no. No hay ninguno que diga, bueno, esté un poquito bien. Digo, hostia, no jugaría. No, es que probarlos, voy a probarlos todos. Tiene toda pinta. Calman. Pues Dragon Age. Es sin duda el que más me llama la atención de todo lo que has comentado, excepto que hubiera un KOTOR 3, que entonces yo creo que diría a la mierda Dragon Age. Te levantas y en la conferencia te veo tirando billetes a la pantalla. En plan de toma. Lo único que me da miedo de todo esto es fechas de salida. O sea, Dragon Age lo veo lejos. Hombre, Dragon Age es en octubre de este año, tío. ¿Sí? Sí, confirmado ya, el 7 de octubre, juraría. Sí, confirmadísimo, vaya. No tengo miedo, y bueno, o sea, no sé de lo que... Si hubiera, claro, un KOTOR, es que seguro que se haya estado muy lejos y es jugar con sus sentimientos, pero bueno. Sí. No, lo dicho, Dragon Age yo creo que es lo que más me llama la atención de la conferencia, que puede estar bastante interesante por los posts que has comentado, y yo creo que bastante potente. Me llama más la atención, por ejemplo, que quizás Sony o Microsoft, que no sé, no me acaban de tampoco llamar tanto la atención. ¿Lema? Pues yo un poco, la verdad, me llaman Dragon Age y Star Wars o el Battlefront. Tengo ganas de ver qué presentan, porque son los que... Bueno, sobre todo el Dragon Age, el Battlefront tampoco tengo muchas dudas, pero el Dragon Age sí que tengo mis dudas de a ver cómo lo han encauzado este juego y a ver si mi optimismo es bueno o es malo, no sé. Ahí está. Y después sí que la verdad tengo ganas de ver lo que podrían ofrecer con... Si sale, son... A ver, el de Mass Effect, a ver qué dicen, no sé, qué nuevas noticias que hay. Bueno, pues pasamos ya a Ubisoft. Vamos rapidito. Porque si nos dejamos algún juego tal, luego como en el E3 es largo, ya ahí hablaremos más detalladamente con los vídeos y tal. O sea que... Si nos dejamos algo hoy, tranquilos, que seguramente lo repasaremos. Bueno, pues Ubisoft justo está un poquito en el ojo del huracán después de la polémica salida de Watch Dogs, ¿no? Y Sudan Great. que la gente se está quejando en los foros, pero las ventas están siendo totalmente disparatadas. O sea, creo que es el lanzamiento de Ubisoft que más, o sea, que más volumen de ventas ha conseguido. O sea, para que veáis el movimiento, ¿no? La fiebre que ha creado Watch Dogs, aún con la bajada de gráficos más o menos bastante claras. No, o sea, tiene cosas que deberían de estar bastante más depuradas, sí, pero como un primer juego de IP, la creación de una IP, no está mal. O sea, hay una base más o menos sólida para poder seguir subiendo. Pero claro, de lo que nos enseñaron en el E3 2012, que se nos cayó la boca al suelo, a lo que hay hoy, no solo a nivel gráfico, sino jugable, que hay aplicaciones y tal, que veías ahí, que ahora mismo no son, el hackeo ahora es muchísimo más sencillo del que era entonces. Pero bueno, ya una vez, si te quitas un poco de esto y centrándote en el juego, no está nada mal. Pero bueno, habrá gente que no le gusta, habrá que sí, esto así. Bueno, lo comentaré luego. Sí. Seguramente Ubisoft lleva ganando los dos E3 anteriores, sobre todo porque es la conferencia, suele ser la más sólida, y porque siempre al final tiene su petardazo en forma de triple A, ¿no? Que en 2012 fue Watch Dogs, ahí la boca en el suelo, y uno que personalmente a mí me gusta mucho más que Watch Dogs, que me llamó la atención en su momento, que es el The Division. Este juego RPG multijugador situado en Nueva York. Bueno, luego hablaremos de él. Vamos con los confirmados. Los que seguro que van a estar van a ser Valiant Hearts, The Great War, no sé si os suena este juego, que este se enseñó, si no recuerdo mal, en la Gamescom, creo, si no recuerdo mal, es del estudio Ubisoft Montpellier, son los creadores de los Rayman, y utiliza el mismo motor gráfico, el UBR, que es un motor gráfico, este es 2D, es una pasada, se ve todo maravilloso. O sea, si habéis visto el último juego este que utiliza el motor gráfico, que es el Child of Light, el juego es... Te puede gustar más o menos la jugabilidad, pero visualmente, artísticamente, es una verdadera pasada. Y este juego creo yo que es mucho más chulo, ¿eh? Porque lo sitúa justo en plena guerra, en la Primera Guerra Mundial. Juega así con una temática un poco... Bueno, visualmente parece como cartoon. Y la jugabilidad es un poco extraña. O sea, hay veces que salen como viñetas de cómic. Es un poco raro el juego, pero tiene una gran pinta, y además lo han sacado este año que se cumplen los 100 años del inicio de la Guerra Mundial. Yo esto lo voy a jugar sí o sí. Además es descargable, esto vale 15 euros. O sea que... Juegazo, chavales. seguimos... Sí. Imágenes y tienen bastante toque más serio de lo que pensaba. Sí. Es... O sea, lógicamente es dragón, pero que no es nada cómico. No, es crudo, y en principio va a haber personajes que tú vas a llevar, porque no sé si llevas como 5 o 6 personajes diferentes, que están todos unidos por el perro, ¿no? Que el perro sería... un perro que va cruzando de un lado a otro las trincheras, es como el nexo de unión entre ellos, y hay personajes que van a morir. De principio depende de las decisiones que tomes. O sea, que es un juego que, lo que tú decías, pinta cómic, pero que es bastante más crudo de lo que aparenta. Sí. Siguiente juego, este sí que es pelotazo, esto es un triple A, como Dios manda, Far Cry 3, que se anunció hace nada, apareció de la nada, o sea... ¿He dicho 3? Sí, perdón, es que el Far Cry 3 es el juego un FPS espectacular. Sí, el del arco. Pues Far Cry 4, que sale en otoño de 2014, también saldrá para plataformas. Creo que va a salir para todo, pero menos para Wii U, sale para todo. Así de claro. Y este juego lo hace Ubisoft Montreal, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Rumanía. Lo están haciendo, lo que suele hacer Ubisoft con muchos juegos, que es 42.000 estudios, siempre llevan el Ubisoft por delante. Están diseñando el mismo juego, además están a 200.000 kilómetros unos de otros. No entiendo cómo les sale el juego bien, pero les acaban saliendo. Y hostia, después del pelotazo que fue Far Cry 3, este que lo sitúan, la verdad es que a mí personalmente no me llama tanto la atención, que es el Himalaya, ¿no? Lo que más o menos los escenarios deberían de ser algo parecido a los de Uncharted 2, ¿no? Si más o menos pasan en el mismo sitio. No sé, ¿qué habéis visto algo de Far Cry 4? Todavía no han salido imágenes, ¿no? Sí, ha salido la portada. No, pero quiero decir, no ha salido... No, nada. Solamente la portada y saber de qué va. Está muy bien guardado, ¿no? Para salir ya en otoño. Sí, o sea, se rumoreaba, pero salió ahí en plan de ¡pum! En otoño lo tenéis. Yo creo que es un poco... Yo creo que Ubisoft sabe tratar muy bien las secuelas de, la, de los juegos, ¿no? Entonces... Bueno, Far Cry 2 fue un truño, ¿eh? ¿Qué? Que Far Cry 2 fue un truño enorme. Coño, me estoy hablando de, lo, de Assassin's Creed 2... Sí. Que se sabe reponer, sí. No, sí, te entendía. Era más que nada para dar por culo con el Far Cry 2, que es horrible. Qué cabrón. Pues, coño, mira, Splinter Cell, ¿sabes que el nuevo, el Black League es mucho mejor que el Convict? Es decir, no sé, me espero mucho de Far Cry 4 y como tú dices, varios que le han puesto más carne al asador, ¿no? Lo he dicho bien, sí. Pero, a mí me llama la atención. Y no haber visto nada todavía, o sea, no tener que venderlo con un año de antelación, sí me motiva. Sí, no, sí, es esto, es verlo y saber que en noviembre, como va mucho tardar, lo vas a tener. Habrá que ver el nuevo malo, que se parece un montón al de Pesadilla en la cocina, de versión americana, el chef Ramsay. Es clavado con el flequillo rubio, lo mismo, pero sin los hoyos en la cara. Y no sé, esperemos que en el E3 salgamos de dudas. Yo creo que gráficamente va a ser lo mismo, vaya. La versión de la Next Gen va a ser un port de PC, va a ser como Far Cry 3, pero cambia la isla por el Himalaya. No os esperéis grandes avances gráficos, vaya. Si el juego es la mitad de bueno de que Far Cry 3, ya es un pedazo de juego, así de claro. Vamos ahora, cómo no, Ubisoft. Últimamente, hablar de Ubisoft es hablar de Assassin's Creed. Son dos cosas que no se pueden disociar. No hay conferencia de Ubisoft que no haya un Assassin's Creed como mínimo de por medio. Y ya se anunció hace tiempo Assassin's Creed Unity. Este también lo hace Ubisoft Montreal y creo que también tendrá subcontratado a Ubisoft Sofía. Bueno, lo mismo, un porrón de estudios. Aunque los que mandan siempre son Ubisoft Montreal. Este lo sitúan en la Revolución Francesa, que es un contexto histórico que parece que los fans llevan pidiendo bastante tiempo. Sobre todo este y el Japón feudal. Pues sí. Revolución Francesa. Después de la americana... que no dejó contento a mucha gente, que es Assassin's Creed 3, regulero. Habrá que ver este nuevo Assassin's Creed, que solo sale para consolas de nueva generación, ¿eh? Eso es importante. Pues PlayStation 4, Xbox One y PC. Hombre, el marco temporal promete estar bastante bien, la verdad. Ya, si le quitaran el vestido de disfraz y le pusieran algo un poco más serio... al asesino, sí, pues ya fantástico. Sí. Pero bueno. Continuamos con The Crew, otro juego que también se presentó en el E3 pasado, que este sí que tiene que salir también, igual que el Assassin's Creed Unity, a final de año, de este año, 2014. Este se retrasó, este en principio tenía que haber salido a principios de año, si no recuerdo mal, The Crew. Y bueno... que iba sí. cambiando súper sí. rápido, vale. Que era, tenías todo el mapa de Estados Unidos, ibas de un lado a otro y súper multijugador también. Tienes que estar conectado para poder meterte en el mundo este de Crew con tu banda. Tal, bueno, no sé. Gráficamente no se veía que fuera la caña, pero las posibilidades jugables, como mínimo, eran un poquito interesantes. Sí, yo me acuerdo en el anterior E3, ¿no? Dejó bastante buena sensación a todos, o sea, algo... Sí que estaba muy bien. Sí, porque justo... daño, o sea, no tanto de condición de carrera, de circuito cerrado, o tampoco no sea un Need for Speed, o sea, que sea en plan, la policía te persigue, sino más como un mundo abierto, ¿sabes? Sí. Tengo tú la opción de irte por las playas, por el otro camino, ¿sabes? Sí. Con el multijugador tirando fuerte, no sé, después a mí me llamó la atención... no gráficamente, lógicamente, pero por la novedad, por ser algo, un juego de arcade y que fuera algo más divertido. Pues continuamos con el tapado del E3 pasado, que nos dejó también con la boca abierta, como he dicho antes, que es Tom Clancy's The Division, que en principio iba a salir a finales de este año, pero se ha retrasado a 2015 y además... va a salir no a principios de 2015, sino como mínimo de marzo para adelante. Wow. O sea, un retraso un pelín grande, sí. Y este sí. lo hace Ubisoft Massive. O sea, tiene muy buena pinta. Habrá que ver si hay downgrade de por medio, no hay downgrade de por medio. Por lo que vimos en el E3, aquello pintaba de maravilla. Tiene una pinta muy interesante. Tema este. Sí. Pero bueno, la gente entendida, que yo la verdad es que este estudio no lo tenía yo en el radar, dice que este estudio sobre todo antes era muy pecero y que a nivel de motores gráficos y de juegos, todos sus juegos han sido muy impresionantes, ¿eh? Han estado muy avanzados a su época. O sea, que no les parece raro que con el nuevo motor este, se llama Snowdrop, que creo que han enseñado algunos vídeos de demos técnicas y se ve espectacular, se ve que sí, que el motor gráfico lo ven que pueda correr sin tener un downgrade muy grande en consolas de en One y en PlayStation 4. Este también sale para PC, pero obviamente no sale para juegos para la consola de la generación anterior, ni Xbox 360 ni PlayStation 3. Esta, la verdad es que me encanta, o sea, ya me gustó muchísimo. Me dio un poquito de rabia el retraso, pero oye, todo lo que sea para mejorar y para que sea un producto redondo, bienvenido sea. Sí. Pero es lógico el retraso, ¿no? Si Watch Dogs va a salir, va a salir Far Cry 4, Assassin's Creed, es lógico que se retrase y más con los palos que le han dado a Watch Dogs por la bajada gráfica, por el downgrade, es normal que quieran esto pulirlo y dar la talla, ¿no? Yo no tengo ningún problema con todo lo que va a salir en Navidad, de aquí a Navidad, es imposible que me llamase la atención este juego, que es decir, tendría que luchar contra mucho. Entonces es normal que lo dejen para otra época. A mí como me llama la atención la ambientación. Sí, Nueva York ahí, que además va a estar por zonas separadas entre las PvP y las que no son de PvP. Sí. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. De los numeritos cuando estás disparando, ¿no? O sea, en plan RPG, eso. Sí, es que es un RPG, sí. Eso me gusta a mí. Tiene buena pinta. Vamos con el último juego que en principio está confirmado, que no le interesa a nadie, creo yo, de los que puedan oír este podcast o que lo estén viendo ahora mismo, que es Just Dance 2015. Me ofendes. Es un juego. Es el que estoy esperando desde hace 5 años. Perdona, Carmen, perdona. Pues es un juego que en principio nadie dice vaya mierda, pero vende a puertas. Cada Navidad se agota, o sea que obviamente, pues nada. Más dinero para Ubisoft. Bien, sí. Vamos ahora con los rumores. Prince of Persia 2D con el motor UbiArt. Este suena bastante fuerte, ¿eh? 2D, sí, como el clásico. Y con el motor este tan bonito, que es el mismo el que hemos dicho, el de los Raymans. Pues vale, puede ser un petardazo, vaya. Porque hace tiempo que no sacan un Prince of Persia chulo, ¿eh? Hace años. Sí, con una historia nueva, ¿no? Porque ya hicieron un remake del Prince of Persia. Bueno, Calman, dile que... Noticia última hora. Consejo sí. Vale. Bueno, mientras Calman coge la llamada de Spielberg. ¿De Spielberg? Oh, Guillemot, vamos, venga. Guillemot te está llamando ahora mismo. Que dice que lo del Prince of Persia que no lo ve claro. Vamos ahora con Beyond Good and Evil 2. Juego que ya lleva mucho tiempo ahí en las quinielas. O un nuevo Rayman. Esto lo haría Ubisoft Montpellier. Hostia, un nuevo Rayman, que sí. Se va a convertir en anual la saga, ¿no? ¿Qué? Bueno, no, el otro salió el año pasado y este saldría para el siguiente, o sea, serían 2 años, ¿vale? Sí, entonces sí tiene sentido el rumor. Otro rumor, también con bastante fuerza, es que Ubisoft dice, ¿qué es esto de sacar un Assassin's Creed al año? Si podemos sacar 2. Y existe el rumor, sí, de que van a sacar un Assassin's Creed con el nombre en clave Comet, que sería exclusivo para los juegos de la, o sea, para las consolas de la pasada generación, 360 y PlayStation 3, y luego además PC. Yo creo que este tiene toda la pinta, porque no tiene sentido ahora mismo, claro. Porque es que Ubisoft, los Assassin's Creed mueven entre los 9, 10, 12 millones de copias al año de juegos. O sea, no puede decirle que no a tantísimo dinero. Y además, como parece que hace Assassin's Creed como churros, pues aquí no tiene todo sentido que lo saquen, y por mí que lo saquen, porque si lo siguen sacando también para PC, me parece genial, ¿sabes? Vamos a disfrutar, sí, igualmente. Sí, pillas el Unity, pillas el Comet, y mira, ya tienes dos. Uno con un motor gráfico ya potente y el otro pues con, pues bueno, de la generación actual, bueno, con las mejoras que le puedas poner en PC, pero bueno. Mira, sí, puedes pillar 2 Assassin's Creed. Si eres muy fan, pues mira, ahí los tienes. Y luego, como no nos queda el petardazo final. ¿Ninguno de vosotros dudará, ¿no?, de que va a haber petardo final? Sí, siempre suele haber. Es que tienen que hacerlo. Tienen que hacer el petardo. Todo de Ubisoft. Sí. Exacto. Tía, pero ¿con qué nos sorprenderán ahora? O sea, Dios, qué ganas, joder. Sí, puede ser. En principio hay rumores. Bueno, uno de los estudios, parece mentira, que ahora mismo no tiene ningún proyecto conocido así importante, es Ubisoft Toronto, que son los que sacaron el último Splinter Cell. Se sabe que están trabajando en el Rainbow Six Patriots, que es un juego que se ve que ya lo han rehecho 4, 5, 6 veces. O sea, lleva en desarrollo lo más grande. Y quién sabe si ahora lo vuelven a rehacer, lo vuelven a sacar, o quizás es una nueva IP, que sería lo suyo. Para petardazo final, nueva IP, que salga de aquí a 2 años, lo que nos tiene acostumbrados Ubisoft, y poder ganar el E3. Eso sí, luego ya que nos creamos o nos creamos los gráficos, eso ya... A gusto de cada uno. Ir a gustos. ¿Algo que de comentar así en línea general de la conferencia de Ubisoft? ¿Así que os parece? ¿Rapidito? No. Yo tengo ganas, bueno, como siempre, de ver el petardazo final y de ver ese Far Cry 4. ¿Con qué nos sorprende? Muy bien. Se ve también otra conferencia sólida, ¿eh? Quizás no tanto como la de Electronic Arts a simple vista, por que solo con Mass Effect y los juegos de Star Wars, pues como que ya la balanza está un poquito decantada. Pero bueno, es una conferencia y Dragon Age, sí, es una conferencia bastante sólida la de Ubisoft, y todo depende del petardazo. Si el petardazo está a la altura de lo que fue en su momento Watch Dogs y The Division, puede otra vez volver a ser la conferencia clave. Vaya. Sí, si meten un video en Good and Evil 2 también, vamos, se lo lleva de cabeza. ¿Sí, tú crees? Es que yo no he jugado al primero. No, por el gran éxito que tiene entre la crítica, no por el juego. Sí, pues es un juego de culto, tampoco vendió mucho en su época. Es un poco Mirror's Edge 2. O sea, Mirror's Edge. Sí. Pues vamos ahora con el resto de juegos importantes. Ahora, esto va a ir rapidito. Empezamos, este lo he puesto yo porque vamos, yo no puedo pensar en E3 sin pensar en este juego. Deus Ex, se sabe que están trabajando ahí dos montar el nuevo Deus Ex. Amigo, ¿y por qué no lo presentan ya? Se ve algo sólido, ¿por qué no? Alguna conferencia, me da igual. Que digan, y está en la calle. Hombre, por tiempo sí, salió en el 2011, ya tocaría ya pensarlo como mínimo, son años, ¿eh? Sale para 2015, ya son 4 años, o sea, tiempo de... Comprar de salida, ¿no? No, y la coleccionista y si, sí, vamos, la más grande que ella es seguir a mi casa. Richard coleccionista hasta de Wii U sin tenerla, vamos, es que... Sí, yo ya te... Sí, si yo me comprara la Wii U, sería uno de ellos sería poder probar el Human Revolution con la tableta. Imagina. Vaya friki. Estoy enfermo yo con Deus Ex. Otro juego también que en principio ya... Esta franquicia ha bajado, ¿no? Da la sensación que va un poquito para abajo, aunque aún tiene bastante fans y vende también las puertas. Call of Duty Advanced Warfare, que este saldrá en otoño de 2014. O sea, ya, como cada año, Call of Duty anual. Este en principio lo hace Raven Software, creo que son. Sí. Que en principio está montado por gente de Visceral, de los que estuvieron en el desarrollo del primer Dead Space. Cuando acabaron Dead Space, pues se separaron. Una escisión y los de Raven son los que están. Joder, que son Raven, ahora no sé si me he estudiado con el nombre, pero vamos, que son ellos los que están detrás de este Call of Duty, que parece una mezcla entre la película esta de Elysium por el exoesqueleto, Titanfall, ¿no? También por el tema, no sé si hay makers también, yo juraría que he visto algo. Creo que los perros los dejan descansar este año. Ah, bueno. Pero bueno, Call of Duty. Habrá que ver si se han copiado mucho Titanfall, ¿no? En el tema este del parkour y demás. Se nota mucho la bajada de éxito de este juego porque normalmente el Call of Duty tardaba como 2 años en bajar de precio y ahora mismo a los 2 o 3 meses ya están bajando de precio el último. Sí. O sea, se nota bastante en ese campo. Vendrá una burrada todavía, pero sí que se nota una decadencia, ¿no? Ese éxito. Sí, desde Black Ops, que ha sido el punto culmen, vaya, de Call of Duty, ha ido bajando poquito a poco, pero bueno, cada título vende menos que el anterior. Llegará a lo mejor el año que viene o el siguiente, ya se empieza a plantear si es rentable o no es rentable la franquicia. En principio tiene que bajar bastante, ¿eh? Esto genera dinero. Y tiene pinta de no ser muy caro de desarrollar. Porque el motor, aunque dicen que es nuevo, huele a naftalina que echa para atrás. Bueno, ahora vamos con otros juegos también muy esperados. Final Fantasy XV. Había por ahí rumores de que podía salir para 2014. Yo lo veo pronto, ¿eh? Esto para 2015. Además, Square Enix y los Final Fantasy, si no se retrasan un par de veces, no son Final Fantasy, vaya. Sí, bueno, a ver lo que traen aquí. Yo estoy con ganas de... Me apetece reengancharme, pero espero que me den motivo. A ver. A ver qué dicen aquí. Seguimos con Square Enix y nos vamos a Kingdom Hearts 3. Otro juego también muy esperado por mucha gente. La gente estaba como loca. Sí. Esta mezcla entre el universo Square con Disney parece que tiene muchos fans. Vamos con otro juego también que a mí personalmente me tiene muy, muy contento, vaya. Que es el Alien Isolation, que sale en octubre de 2014, sale ya mismo. No sé si habéis visto imágenes. Este ya lleva tiempo, ya se ha enseñado gameplays, pero largos, ¿eh? Que un poco más y ya te enseñan el juego directamente entero. Es cortito el juego, son 4 o 5 horas. Creo que sí, porque dicen que quieren mantener la tensión, ¿no? No sé... Bueno, vamos a explicar un poquito cómo está situado. Es la... El protagonista es la hija de Ripley, que llega a la Nostromo, que es la nave de la primera película de Alien, y llegas ahí buscando a tu madre. ¿Y qué hay dentro de la nave? Pues, amigo, el Alien. Y consiste en escapar. Es un juego de miedo, pero tipo así un poco Amnesia, ¿no? En el que no puedes defenderte, sino tu única arma es correr, vaya. Y es súper fiel. Sí, es súper fiel al original, a la película. Si veis imágenes de la película a un lado y al otro lado del juego, es espectacular. O sea, se ve muy, muy, muy, muy igual. O sea, tiene muy buena pinta. Esto, los fans de Alien. Este es el Alien bueno, ¿eh? Tiene buena pinta. ¿Lo este vas a jugar a Richard entonces? Yo lo voy a jugar, sí, claramente. Claro. Además, yo no veo a Richard jugando. Sí, yo este sí. Me haría famoso, pero de los gritos que pego. Este lo tengo ya reservado, ¿eh? O sea, ya me verás por ahí pegar chillos. Pero este me lo juego. Me gusta mucho. Además, el estudio que es el Creative Assembly, que son los de los Total War. No tiene nada que ver un Total War con un Alien Isolation, ¿no? De este estilo, pero bueno. A ver qué les sale. Yo creo que este de lo que queda de año es, para mí, de los más interesantes. Y hablando de juegos interesantes, amigos, The Witcher 3. ¿Qué decir de The Witcher 3? Ay, Richard está pegando saltitos ya. No, y más ahora que estoy mirando la línea, o sea, lo de Twitter, y está la gente como loca con The Witcher 3, que es trending topic, tío. Que ha sido la conferencia de... Sí, ha sido CD Projekt, como cada año, antes del E3, saca su conferencia y se ve que ha presentado la edición coleccionista, que dicen que la edición coleccionista vas a tener que tirar el sofá por la ventana para poder meterla en casa y que es una verdadera pasada, y han sacado un nuevo trailer que la gente está con el culo torcido, directamente. Ya está la gente diciendo que si The Witcher 3 ha ganado E3, sin haber salido aún, o sea, sin haber empezado el E3. Pero bueno, la gente se parece muy contenta. Pero este juego sí, este juego es a mí personalmente es una pasada, el 2. El 2 es una pasada y este ya tiene una pinta brutal. Este sí que puede ser la primera piedra de toque fuerte de lo que se puede conseguir con las nuevas consolas, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Es que gráficamente es muy bruto, ¿eh? He visto el trailer y acojona. Bueno, ¿has visto el trailer de hoy? ¿Lo has visto? El mundo abierto, la historia, ¿no? Madre mía, acojona. Claro, es un estudio muy fío, centrado en ese juego, en esa historia. Esta es la tercera parte, ¿no? Exclusiva. La última ya. Sí. Y bueno, entonces pues, todo a muerte. Sí. Vamos, tiene muy buena pinta. Y sí. Tú has jugado al 2 y te has pasado, ¿no? Sí, me he jugado al 2 entero y un par de veces. Está muy bien. Pues... Bueno, está muy bien por decir algo, pero es una pasada, a mí me encanta. Es un juego de rol maduro, está muy bien. Me repito, pero es que es así. O sea, todo aquel que vaya a jugar The Witcher 2, es que no tiene delito. Tiene delito. O sea, si tiene una Xbox y un PC no juega The Witcher 2, o mínimo probado, tiene delito. Pero bueno, está perdiendo una grandísima serie. Que esperemos que ahora que es multiplataforma, pues la gente de Sony la pruebe, y quién sabe si tiene éxito The Witcher 3, ¿por qué no van a sacar una reedición de The Witcher 2 en cosas de una generación? Yo creo que con todo a máximo, lo que viene a ser la configuración de PC, luce en las consolas nuevas mejor que muchos juegos, creados para nueva generación, segurísimo. Es una bestia parda. Vamos ahora con Borderlands y Borderlands The Pre-Sequel, que también saldrá en otoño de 2014, juego que solo va a salir para la anterior generación, Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Este en principio se sitúa entre Borderlands 1 y Borderlands 2, una cosa ahí intermedia. No vamos a estar solo en Pandora, sino también por las lunas de Pandora. Sí. Tiene buena pinta, es un fanservice, está hecho para sacar dinero, básicamente. En plan, sí. Hasta que llegue Borderlands 3, pues vamos a exprimir un poquito más a la gente que aún no ha hecho el cambio de generación. Me parece lícito y además se ve que está bien. No es Gearbox que lo hace, es un estudio, ahora no recuerdo el nombre, era 2K y lo que sea, no me acuerdo bien. Pero bueno, que tienen buena... Por lo que se han visto trozos de gameplays amplios. Se ve que entran nuevas clases, nuevas armas y tal, pero bueno. Sí, además como protagonistas tendremos a varios enemigos que nos hemos encontrado tanto en el 1 como en el 2. Sí. Y sería interesante ver la evolución de cómo llegaron a ser lo que fueron cuando los vimos, sí, por primera vez. Uh-huh. La verdad que tiene... A ver, es muy continuista por lo que he visto. O sea, gráficamente, menús, todo me ha parecido exactamente igual que el 2, pero... A ver. Hombre, ¿qué tal? No tiene mala pinta. Sí. Otro juego también que este además tiene pinta de poderle poner en aprietos, ¿no? A The Witcher 3 en las votaciones a juego del E3, como no, Destiny, que sale el 9 de septiembre, dentro de nada, vamos, en cuanto acabe el verano ya está Destiny. Y bueno, que enseñe un poquito más de vídeo, ya se han ido enseñando clases. Hay gente a la que ya no sé por qué le ha dejado de gustar el juego. Yo creo que es la mezcla perfecta entre Borderlands y Halo. Una cosita ahí, ¿no? Tiene lo mejor de cada mundo. Yo lo tengo claro, lo voy a coger de salida. Es más, me voy a comprar una PlayStation 4 por este juego. Directamente, no hay más. Vende consolas para Richard. Sí, claramente. Aunque también hay que decir que no hace falta comprarse una consola de nueva generación para jugar a él, porque también saldrá para los de la generación anterior. Pasa que ya veremos cómo sale. Dicen que no, va a ser el mismo juego. Me juego los cojones. Me estoy viendo los tiempos de carga de 15 minutos, ¿sabes? 15 minutos de tiempo de carga. Pero bueno. Otro que también, en principio, también se ha enseñado ya un vídeo. Justo hoy, a las 2 de la tarde, creo que lo pusieron, es el Metal Gear Solid 5. Sí. Este otro que yo creo que se va a 2015 como mínimo, vaya. Segurísimo, 2015 mínimo. ¿El vídeo de hoy era el de la cajita? Creo que sí. Es que no lo he visto un poquito por encima. La tía que estaba hablando se partía. No, tiene muy buena pinta, la verdad, gráficamente muy chulo y tal. A ver. Sí. Promete. Otro que también... Es que estamos hablando de juegos que pueden ser perfectamente jugables 3 sin despeinarse. Batman Arkham Knight, también. En principio iba a salir para 2014, se ha retrasado a 2015. Hostia. Juego de nueva generación, también. Se olvida de la pasada generación. Xbox One, PS4 y PC. Hombre, gráficamente lo que han enseñado no es lo que vamos a ver en gameplay, pero... No, sí, en principio sí, ¿eh? No me lo acabo de creer, por si acaso. No, se ve muy bien y dicen que es gameplay de dentro. Bueno, yo creo que se ve bastante bien, ¿no? ¿Eh? Sí, se ve muy bien. Vale. Pasamos ahora a Middle-earth Shadow of Mordor. Que es el Tierra Media Sombras de Mordor. El que viene cuando se presentó. Bueno, se presentó, sí. La gente se creía. Bueno, decían que era básicamente una copia de Assassin's Creed. Es más, uno de los creadores de los que, bueno, que estuvo en el desarrollo de Assassin's Creed 2, le dijo que por qué no. Que él no había recibido dinero, ¿no? De los royalties, ¿no? De que utilizaran código de Assassin's Creed, porque decía que era totalmente descarado. Imaginaos, y bueno, mezcla un poco las mecánicas, está situado en el mundo este del Señor de los Anillos, y mezcla las dinámicas de... el personaje se mueve mucho como los protagonistas de Assassin's Creed, y los combates son muy Batman. Una cosa ahí intermedia. Tiene muy buena pinta también, ¿eh? Este juego. Tiene muy buena pinta, sí. Como lo has definido. Sí. Pinta bien, a ver, es muy copia de Assassin's Creed. Este también sale, es cross-gen. Sale para todas las plataformas menos Wii U. Y sale a final de año, por si no lo he dicho antes. Es que con el nombre Sombras de Mordor, ¿cómo va a ser que no puede salir en la Wii U? Sí. Y además es un personaje que se han sacado a la manga, ¿eh? O sea, la historia es algo paralelo, o sea, no tiene nada que ver con los libros ni nada. O sea, dentro del mismo universo, pero nada, ala. Algo nuevo, que también está bien, vaya. Vamos con un juego que V seguramente ahora estará dando palmas. Dishonored 2. Principio, hace tiempo corrió una imagen por internet en la que salía el logo de Dishonored 2, como que una pantalla y ponía no sé qué, E3 2014. O sea que, no sé. Dishonored fue uno de los juegos de cuando salió, 2012, si no recuerdo mal. Mucha gente lo valoró como el mejor juego del año. O sea, esto, Dishonored 2, pues más y mejor. No se sabe en plataforma, no se sabe nada. Solo hemos visto la imagen esa. O sea, que puede ser un fake y no, que no se presente nada. Sí. Que creo, estaban desarrollándolo. No sé si lo presentarán, como bien dices. Pero sí que tenía. O sea, sabíamos que estaba desarrollándolo y tampoco. Si va a ser cross-gen, que decir, que se va a hacer con las dos plataformas, seguramente es, yo creo que sí lo enseñarán, ¿eh? Con tiempo haciéndolo. A ver, en conferencia no creo, porque no veo yo que son B de consolas, pero en la feria propiamente dicho, en el stand de Bethesda, pues sí, tiene pinta. Siguiendo con otro juego de Bethesda, Prey 2, que este juego se presentó hace un montón de tiempo, era algo como un caza recompensas en el espacio, pues en principio estaba está desarrollando un equipo, ese equipo ha desaparecido y, según parece, lo ha cogido Arcane, que son como uno de los creadores de Dishonored. Y por lo que dicen, lo están enfocando como si fuera el System Shock 3. O sea, System Shock 2, un juego de culto, que obviamente no puedo utilizar el nombre porque no sé quién tiene los derechos, pero Bethesda no. Y lo quieren situar Prey 2, que sea lo que hubiera sido, o lo que sería ahora mismo si se pudiera poner el nombre de System Shock 3. Interesante, lo que pasa que este es bastante difícil que salga, más o menos teniendo, bueno, que se presente ahora, teniendo en cuenta que Arcane ya puede presentar Dishonored 2. Tampoco es un estudio, no es un Ubisoft Montreal para poder llevar 42 juegos a la misma vez. Seguimos, otro juego también importante, Evolve, también sale a final de año, que es este shooter cooperativo, asimétrico que le llaman, que es de los creadores de Left 4 Dead, Battle Rock. Y tiene buena pinta. Esto de cuatro personas cooperando y otro jugador que es el monstruo. Pues de ahí el cooperativo asimétrico. Tiene como mínimo está interesante. Y aunque visualmente no está mal, porque es para nueva generación solo. Pero yo creo que este es como Left 4 Dead. Que visualmente tampoco es que fuera la caña, pero jugablemente lo era todo, ¿sabes? Te podías echar 200 horas perfectamente a Left 4 Dead sin parpadear. Muy competitivo. Sí, a ver. De las quedadas, ¿sabes? Sí. Este cuando pasen 6, 7, 8 meses que esté por 10 euros, 12, 20, una cosa así, va a caer, seguro. Porque se va a jugar mucho, tiene buena pinta. Siguiendo, pasamos a uno que es exclusivo de PlayStation 4, pasa que no lo hemos puesto en la conferencia porque no creo que salga, porque es un free-to-play que es el Deep Down, este que es de Capcom, el juego de Capcom, que parecía que cuando salió, justo en cuando se presentó la PlayStation 4, nos quedamos todos con la boca flipada y ¡oh, madre mía, qué bien se ve esto! No parece real, ¿no? Pues es justo ese juego, que era algo así como, parecía un poco Dark Souls. Así la temática. ¿Free to play? Es free to play, sí. Sí, free to play. Y en principio tiene que salir antes de final de año. Debería estar ya en el mercado, pero se retrasó. Pero bueno, siendo free to play. Calma, estás on fire, ahora no sé quién te está llamando. Soy la centralita de. Madre mía. Mientras Calma coge la llamada, ya no sé de quién. Vamos ahora con otro juego, este es posible, que hay rumores, de que salga un nuevo Resident Evil. No sería Resident Evil 7, sino un spin-off, como podría haber sido Revelations. O sea que se puede esperar algo más tirando a los Resident Evil clásicos. Rumores. Otro que seguro que va a salir y otro que también tiene que ver con Resident Evil por su creador, que es Shinji Mikami, padre de los Resident Evil, es Devil Within. Da mucho miedo. Da bastante caguete. La gente que lo ha jugado dice que se parece mucho a los Resident Evil clásicos. Resident Evil 4, vaya. ¿Que esto detrás puede ser el creador de los... Sí. No, el de Resident Evil, Shinji Mikami. ¿El de Resident Evil es? Vale. Resident Evil, sí. Este en principio tenía que salir a finales de agosto, pero se ha retrasado hasta octubre. Pues se ve que gráficamente tenía un... Utiliza el motor del Rage y el Wolfenstein, que ha salido hace poco. Y parece ser que no lo controlan de todo y tiene sus cosillas y así que han retrasado el juego. Pero a Gore creo que no le va a ganar ninguno. No, porque joder. Da. Por un tubo. Sí. Este juego a Gunman, vamos. Sí. Dando cabezazos ahí, que es el Civilization Beyond Earth. Que también sale final de este año para PC. Que vendría a ser el Alpha Centauri 2, ¿verdad, Gunman? Sí, algo parecido. Muchos fans de la saga se quedaron maravillados con Alpha Centauri en su momento. Y sí. Siempre ha habido aquello: queremos otro. Pues parece ser que han escuchado las plegarias y han decidido hacer uno ambientado en el. Del espacio exterior, bueno, en planetas alienígenas y demás. Y por lo que he visto, la verdad es que tiene bastante buena pinta, siguiendo las dinámicas del 5, pulidas y añadiendo ese toque alienígena y extraterrestre que siempre es como exótico, pues la verdad sí. Es que yo le tengo muchas, muchas ganas. Tiene muy buena pinta, como bien dice Kanman. Seguimos ahora con... Para los amantes de este género, ¿eh? Para sí, a ver, claro, si no te gusta la estrategia, no vaya, porque... Es en plan de sabías a lo que venían, vaya. Vamos con otro juego que también se ha retrasado. Todo se retrasa. Dying Light, de los creadores de Dead Island. Pues la evolución de Dead Island, básicamente. Zombies y parkour. Ya está, y mundo abierto. Esto es lo que en principio es. Oye, ¿se sabe algo de si lleva cooperativo? Es que está viendo gameplay, pero no he visto nada todavía de cooperativo. Pues no, la verdad es que no tengo ni idea. Supongo que... La intención del Dead Island fue sí. El cooperativo. Está muy bien, sí. El cual era un poco aburridito. Sí. Y he visto gameplay de este, que es lo mismo, pero más rápido, más ágil. Con nuevas mecánicas, pero el tema era eso, que si no es cooperativo, un poco de pereza, tanto zombi ya. Sí. Yo creo que sí que tendrá cooperativo, ¿eh? Sí, claro, muy raro tiene que ser que lo tenga. Porque es una de las... Una de las claves del éxito de Thailand es eso, el cooperativo, el ir matando zombies por ahí, a lo loco, a cholón. Si los zombies van en cooperativo, ¿tú por qué tú no? ¿Sí? Ahí está. Aquí igualdad para todos. Vamos con otro título, que este me ha salido de golpe y porrazo hace un par de días. Se tenía ahí como que lo estaban haciendo, pero no estaba muy claro cuándo iba a salir, ni si lo se había quedado en stand-by. Que es Homefront The Revolution, que también sale para juegos... Sale para consolas de nueva generación y PC. Y bueno, no sé si jugasteis al Homefront original. Un sí. Juego que tenía un planteamiento chulo. Ahí como que Corea del Norte había conquistado Estados Unidos. Surrealista, pero bueno. Pero gráficamente era bastante malo. Y bueno, las mecánicas tampoco eran la caña. O sea, era un juego bastante regulero. El problema de este juego es que se vendió como... Call of Duty, ¿sabes? Sí. Un multijugador muy, muy bueno, muy equilibrado, muy divertido, pero el problema es que la campaña no era corta y sí. Muy sencilla, muy directa. O sea, le faltaba chicha. Pasa que se gastaron la mitad del presupuesto en marketing. Sí, no, pero vendió bien, ¿eh? Vendió bien, no sé si 4 millones o algo así. Sí, en Estados Unidos sobre todo, ¿sabes? En plan de, nos están atacando, ¿no? Pues esto lo llaman los Estados Unidos, la vena para ti, y digo, vamos a comprar el juego. Sí. Juego que sacó THQ, sí. Que ya pasó mejor vida. Sí. Bueno, no sé, a ver, lo he dicho antes, además está muy bien, porque la campaña era como en el sur de Estados Unidos, no, era en el oeste y el multijugador era en el este. O sea, lo tenían todo muy bien separado, o sea... Estaba muy bien pensado, pero hubo algo ahí que no cuadró, vaya. La campaña flaqueaba, como ha dicho... Sí, tampoco llamaba mucho la atención gráficamente, no sé. A ver si ahora que lo tiene Crytek, o sea, gráficamente estará bien. Lo hace el equipo del Team Splitter, yo no he jugado esos juegos, son unos clásicos, ¿sabes? Unos shooters así de la... Creo que eran de la generación de Xbox, si no recuerdo mal. Pero bueno, vamos, que es un equipo contrastado, veterano, o sea que a ver si saca Homefront, porque como hemos dicho, repetimos, el planteamiento tenía buena pinta, o sea, las líneas maestras estaban bien. Y para terminar, esto seguro que a Kanban, no a Kanban, no, a Lema, perdón, le gustará, porque hace poco, un día, Crystal Dynamics, los creadores de Tomb Raider, pusieron un tweet en el que decían que sí, que iban a estar en E3 y que tenían algo que enseñar. Está clarísimo que va a ser un Tomb Raider 2, del remake, vaya, del reboot este. A ver. Por tiempo. Hoy lo sacan de aquí a 3 años. No, por tiempo tocaría. Salió el año pasado, le pones los dos típicos, los 2 años, ¿no? Cuando sacas lo que. No estás creando nada nuevo, sino que, bueno, es un nuevo juego de algo que ya tienes. Y, o sea, yo lo veo este para el año que viene. O sea, finales de 2015, ¿por qué no? A ver qué tal. Finales de 2015, va, te lo compro. Sí, vale. Si ya es para esas épocas, ya nos quitamos de medio el tema esto de la generación anterior. Que yo entiendo, ¿no? Que haya gente que no quiera dar el paso a comprarse las nuevas consolas. Pero claro, es que si no compran nuevas consolas porque no hay buenos juegos exclusivos, ¿sabes? ¿Sabes? Es el círculo vicioso. Entonces, hay que hacer el paso ese, ya que cambien el chip, que la generación anterior está muy bien, pero que ya toca. Si queremos ir avanzando, hay que pasar al siguiente escalón, vaya. Y chicos, no sé cómo lo veis, pero ya hemos hecho todo. Llevamos un porrón de horas aquí grabando. No sé cuánto ya. Madre mía. Vamos a repetirlo, tío. No me ha gustado mucho. Si no te ha gustado, ¿no? Repetimos desde el principio. No se ha grabado. Ahora vamos con los comentarios de los oyentes, porque preguntamos por Twitter, oye, ¿cuál es vuestra conferencia que más ganas le tenéis y el juego? Vamos a repasarlo rápidamente. Wii U, sí. Sergio Barrante, nuestro amigo Springs, que ya estuvo con nosotros comentando en el E3 del año pasado, ¿no? Que entró ahí como oyente. Esperemos que repitas este año. Kingdom Hearts 3. No, él conferencia ninguna. Él solo tiene ojos para Kingdom Hearts 3. Ya está, nada más. Directamente. Sí. Es que tiene una lista de fans este juego que... Sí, sí. Loquísima la lista, sí. Luego, Luke23 dice que Mass Effect y la conferencia de Sony. Padrón82 dice que Destiny con mucho miedo y bajito. Dice la conferencia. Sí. Sí, sí, sí. La conferencia, o sea, de conferencia lo que más a la que más ganas tienes es la de Microsoft. Están obligados a subir en ventas para igualar las cosas. Bueno, y le preguntamos que por qué tenía ese miedo, ¿no? Por Destiny. Y dice que no se fía, que hasta a ver en qué queda de todo lo que enseñaron. Bueno, resumen, ¿no? Dice Bungie bien, pero Activision mal. Bueno, Spring sí. Luego sí que dijo la. No me voy a fijar en el Twitter este. En el tweet. Sí, él tiene una conferencia. Tiene ojos para Kingdom Hearts, pero también para otras cosas. No se centra solo en Kingdom Hearts. Dice que Sony, por supuesto. Espero que no defraude este año. Luego tenemos aquí al ídolo de Kanban, el amigo Rebusca, Joker San Frutos. O sea. A ver, la voz de la razón, qué bien. Ahí está, ¿no? Dice que él espera la conferencia de Microsoft. Cree que es la que más se juega. Y una predicción muy loca que es Destiny con cuota mensual. Dice, ala, ahí lo deja. Eso es duro, Es bastante duro, ¿eh? Sí. Y hasta ahí los comentarios de los oyentes que han querido dejar sus impresiones, vaya. Muy bien. Pues nada, chavales, ya creo que es hora de irnos. ¿Sí? Tenéis toda una cara de sueño. Yo ya estoy que me caigo, pero bueno, sí. Esto nos sirve de experiencia para el E3. Para el E3, ya lo tuvimos el año pasado, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, todo el mundo dormido hasta que empezó a salir ahí PlayStation 4. Sí, fíjate que V se quedó hasta dormido ya cogió otra posición que se quedó. Se perdió una conferencia épica, pero bueno. Gané un par de horas de sueño. No, una hora. Ahí me bueno. Madre, me despertaba un grito porque lo tenía puesto en los auriculares. Sí, sí. Bueno, Reaper chillando ahí. ¡400 euros! Joder, Reaper, qué bueno. A ver, esperemos que esté en el E3. ¿Qué va? Mucho chillido, pero al final nada. Mucho leerle, pero poco la gala, ¿sí? Como dicen. Pues nada, chicos, nos vamos a ir despidiendo, pero antes recordaros que esto es la como ha sido una prueba, que ha tenido sus problemas, ¿no? Como habéis podido ver al principio, aquellos que habéis seguido el streaming, los del podcast seguramente no habrán notado nada. Todo esto más que nada era para podernos ya preparar para el E3, toda la infraestructura que queremos meterle, que es en plan como lo estamos haciendo ahora, con webcams y tal, para que nos veáis el cepeto, las caras de sueño, V ahí que está en la oscuridad más absoluta. No, mantente oscuro, no hay problema, ahí está, ya está. Ahora muere. Pues, y luego además vamos a tener imagen en sonido, o sea, imagen en sonido, digo. Vamos a tener imagen de las conferencias, vamos a estar comentándolo. Traducción simultánea este año, espero que la haga Calman. No, ves practicando tu inglés, Calman, que lo necesitarás. Y no sé, esperemos que vaya todo perfecto. Y empezamos sobre las 6 de la tarde, el 9, 6 de la tarde hora peninsular, el 9 de junio. Estaremos aquí más o menos como hoy, a lo mejor nos retrasamos un poco, pero para la conferencia de Microsoft estaremos con V, con sus gafas, con sus coronas. Los trabajadores y nos pones a currar, si es que... Os puedo currar. Yo me he dejado el trabajo para esto, ¿eh? Fijaos si es importante. Pues bueno, vamos allá despidiéndonos, que son casi las 11 de la noche, hemos empezado a las 7, son horas. V, que te ve ahí el primero con esas gafas. Sé que con la luz esta, tío, bastante incómodo. Apágala. Se me caen. No entiendo. Es que estoy intentando usar el ratón del otro ordenador. Da igual. Que muy bien esto, tío. Me ha parecido cortito, muy rápido, breve. Que con el E3, tío, va a estar genial. Como el año pasado, que menos a las 5 de la mañana, seguramente a lo mejor me arrepiento de lo que estoy diciendo ahora. Sí. Pero con las novedades, con las noticias de eso, seguro que sale de puta madre. A mí me ha gustado esto. No sé si era la pregunta que me has hecho, pero está bien, ¿no? No, sí. Vale. Vale, como era cangrejo como animal de compañía, ¿era algo así? Pulpo como animal de compañía, pues está así. Sirve, no hay problema. El hombre, que es el rey, el sublime y desatado Catman, despídete de nuestros oyentes. Aquí el rey del podcast se despide hasta un próximo evento. Nada, un placer estar aquí. Como ha dicho V, esto ha sido cortito. Y nada, guardate energía para el lunes, que va a ser duro. Va a ser duro, pero Sony ganará, ¿no? Eso está claro. Eso será por supuesto, eso no hay que dudar. Ya está hecho, ¿no? Esto. Es que es eso, ya está hecho de antemano, o sea. Sí. Oye, este programa cotiza. ¿Este programa cotiza ahora que me tengo que apuntar al paro? No, creo que no. Oye, así se disimula el micrófono. Sí. Calman, ¿te veremos con la máscara de mono o...? Que la gente diga por Twitter qué quiere. ¿Máscara o un Calman sublime y desatado? Exacto. Sin nada en su rostro. Que se pronuncie. Así. Y ahí el último, cómo no, bueno, lo hemos alterado, antes era Calman, ahora el Lema, despídete. Pues nada, como dicen los compañeros, esto es corto, pero en comparación con el E3, claro. Bueno, nada, en comparación, sí. Por aquí, echar una repasada a los juegos que nos vienen. Mucho Nintendo, diría yo. Que viene, y nada, descansar para el E3, porque es que estoy hoy para el arrastre. Bueno, ahí, palmas. Tienes todo el fin de semana para descansar, ¿eh? Todo el fin de semana. Ay, Dios mío. Y el lunes fiesta por la mañana. A dormir. Richard, para que te despidas. Muy bien. Pues nada, Richard aquí. Puesto a comer ya, que hay ganas ya. Comer, dormir, hacer algo. Pues nada, un placer como siempre. El pre-3 ya hecho, lo tachamos. Y nada, nos veremos en el E3. Esperemos que estéis allí en directo viéndolo con nosotros, nos lo pasaremos bien. V saluda a lo militar, se va. Calman, como no, a lo Juan Carlos. Ahí moviendo la mano, Juan Carlos primero. Me siento orgulloso. Cuidado, no te caigas cuando te levantes. A ver, el cuerno de elefante que tengo aquí. Pues nada, lo dicho, que nos despedimos, que esperamos que estéis en la viéndolo con nosotros, si no, como siempre, como el año pasado, lo subiremos a iVoox y y iTunes, que no me salía. Y nada, nos vamos. Sí. Venga, hasta la vista. Adiós. But there's no sense crying.